Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, y el Complejo Lambda se tiñe de rojo porque esta noche toca especial vampiros. Hablaremos de los juegos de temática vampírica más importantes de la historia. Pero antes de empezar a succionar sangre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy leyendo aquí el chat y casi todos los programas preguntan, ¿Mosky es Oscar? Sí, Mosky es Oscar. Dios, que poco te conocen, tío. No, sí, es mentira, es una doble persona. Eso. Y también eres, dicen, ya eres, de paso, a ver si Gaspar suelta la troleada. Es un multinick, Mosky, ¿verdad? Sí. Bueno, especial vampiros. ¿Qué podemos decir ahora mismo de especial vampiros? Nada, que escuchéis el programa y sacar conclusiones al final. Tengo a mi izquierda, señor Jorge. Muy buenas noches. Sangre, Felicia. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Hoy hablamos de un especial un poco diferente a los que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de un tema que tiene muchos fans y veremos si os gusta, que son los vampiros. Tenemos también al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y ya está, Gaspar está modo... Hoy temática vampírica, no sé. ¿No tienes miedito, Gaspar? No, tengo la garganta seca, tengo sed, igual me metes un poco de sangre, esto es probar. A ver si me calmo un poco. Y en sonido tenemos al señor David. Muy buenas noches. Pues hoy va a ser un especial donde descubriréis juegos grandiosos, juegos regulares, juegos de mierda y juegos olvidables. O sea, y juegos desconocidos también. Pero algunos muy buenos, importante. Ojo. Y algún... Gaspar no chupa sangre, te chupa la energía. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial vampiros. Pues vamos a empezar con el especial de vampiros, pero antes de nada nos vamos con la encuesta de la semana pasada. Señor Jorge, ¿cuáles han sido los resultados? Efectivamente, la semana pasada os hablábamos de Titanfall, un juego que, bueno, a nosotros nos ha parecido prometedor. Y os preguntábamos si creíais que este juego se convertirá en el referente de los shooters online. Bueno, teníamos tres respuestas y parece ser que la gran perdedora es sí. Es una auténtica revolución. Ha tenido, atención, un 0% de los votos. Nadie cree que Titanfall sea la revolución, el referente de los shooters online. Y Gaspar aplaude bastante, bastante. Sí, el público tiene criterio y cojones. Pero si tú no has probado Titanfall. Da igual, es que pero Gaspar fíjate, lo odia. Porque una cosa, fíjate si esto de Gaspar, que en lugar de decir cojones y criterio, que era el orden específico que habíamos creado años atrás, dijo criterio y cojones. Pero por eso, joder, es, nada más. Eso es dislexia, no es otra cosa. No, eso lo modifiqué yo. Sí. Bueno, el segundo más votado, con un pequeño 8% de los votos, es no, pasará sin pena ni gloria. Y el gran ganador de la noche ha sido Odor, ni fu ni fa, juego del montón, 92% de los votos. Casi todo el mundo piensa que este juego es un Odor y que ni fu ni fa. Así es. Y bueno, esta semana como no podía ser de otra manera, vamos a hablaros de vampiros, así que la encuesta tiene que ver con este tema de esta noche. Y os hacemos la siguiente pregunta. ¿Han pasado de moda los vampiros en los videojuegos? Tenemos hoy cuatro respuestas que son sí, un simple sí. Tenemos no. Tenemos Crepus culo. Y Odor. Así que votad. Seguramente nos encontremos con troleo máximo con la tercera respuesta. Esperamos al menos que las razonéis, los que votéis a Crepúsculo, que escribáis un mensaje, vuestra respuesta. Decidnos por qué votáis a Crepúsculo. Y nada más hasta ahora. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esto. Pero a muchos de vosotros os habrá ya llamado bastante la atención que en el Complejo Holanda nos diera por llevar a cabo un especial sobre vampiros. A decir verdad, hemos decidido hacerlo hace bastante poco cuando recibimos un mail de la empresa No Solo Roll en la que se ofrecían a colaborar con nosotros para este especial. Esta empresa distribuye en España el libro de rol Vampiro la Mascarada y hoy contamos con Pedro J. Ramos, responsable de calidad de la empresa. Muy buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches a todos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí y por ser uno de los, digamos, incursores, ¿no?, de este especial. Bueno, es un placer. La verdad es que los juegos de vampiros han estado siempre en todo tipo de consolas y PC, y es buen momento para dedicarles un espacio. Por supuesto que sí. Y bueno, ya que estamos aquí, te quería preguntar sobre vuestra empresa, ¿no? No Solo Roll. Que, si no me equivoco, hace un tiempo los libros de Vampiro la Mascarada los distribuía la factoría, me parece que se llamaba, ¿no? ¿Cómo es, sí, efectivamente. ¿Cómo es, bueno, eso, qué os ha llevado a haceros con esta franquicia? Bueno, pues la verdad es que está muy, muy ligado al mundo de los videojuegos porque, bueno, pues hace tiempo el mundo de Tinieblas y Vampiro la Mascarada pues fue muy famoso en el mundo de los juegos de rol, tuvo salto a videojuegos y demás, y pues una editorial de videojuegos adquirió a la editorial de juegos de rol con la idea de hacer un multijugador online que se canceló hace un tiempo, y a raíz de eso, pues como parte de ese plan de relanzar el videojuego, pues en Estados Unidos se hizo una versión 20 aniversario que, como el propio editor definía, era una especie de como si tu grupo musical favorito volviera a sacar un disco y que este fuera y todos los grandes éxitos que siempre has querido, ¿no? Entonces, en esta edición nueva, pues nuestros amigos de la Biblioteca Oscura, una comunidad de aficionados al juego muy relacionados con White Wolf, la editorial original, pues consiguió los derechos para la traducción y la perpetraron, y nosotros vamos a facilitar esa posibilidad de publicar el juego en castellano como los nuevos editores de Vampiro, y esperamos que de otros juegos del mundo de tinieblas, ¿no? Hombre Lobo, Mago, etcétera. Bueno, el tema esto que comentas, ¿no?, de esta iniciativa, por decir de alguna manera, popular, ¿no?, de que pedía a la gente estos libros otra vez y todo eso, pues ha generado muchísimo revuelo en la red. Hay mucha gente interesada en esto. Y, si no me equivoco, tenéis una campaña, ¿no? Una campaña, si no me equivoco, de crowdfunding, ¿no? Sí, es un mecenazgo porque, bueno, la edición de Vampiro, en este caso, como os decía, es una edición pues de aniversario, digamos que es una edición solf, ¿no? Y entonces pues tiene una realización pues bastante lujosa, ¿no? Pues con papel satinado, páginas a color, etcétera. Entonces, para dar cabida a esto, hemos organizado un mecenazgo con varios niveles, como suele ser habitual. En este caso, los niveles pues recuerdan a los tipos de vampiro, ¿no? Hay neonato, ancilla, antiguo, etcétera. Y bueno, pues cada uno puede contribuir con lo que desee. Vamos por la mitad del mecenazgo y estamos muy satisfechos, puesto que llevamos 70.000 euros recaudados, pero pues ya estamos en esta fase en la que empiezan a aparecer metas jugosas conforme avancemos y estamos interesados, pues bueno, en que quien quiera hacerse, que no se pierda la ocasión de obtener ahora alguna de estas recompensas, porque las hay verdaderamente curiosas. Y bueno, la idea es como una preventa, ¿no? O sea, no tenéis un objetivo de dinero, sino cuanto más mejor y tal, ¿no? Exacto, una de las ventajas, digamos, en este sentido, es que nosotros vamos a sacar el material sí o sí, por eso no, no hemos puesto un mínimo, pero sí es verdad que el éxito de este mecenazgo nos va a facilitar el poder irnos haciendo con otras licencias de 20 aniversario, como las que os decía, Hombre Lobo, Mago, sí, etcétera. Y también, pues bueno, nos parece que es la mejor forma de homenajear al que es uno de los juegos de rol más importantes, ¿no? Al menos de los juegos de rol de papel y lápiz, que podríamos decir. Sí, bueno, yo no sé de aquí de la mesa cuántos habrán jugado a Vampiro. Yo, por ejemplo, sí, porque nuestra hermana mayor es muy aficionada y nos metió en la afición desde pequeños, a mi hermana y a mí. Y no sé si vosotros lo habéis estado familiarizados con esto. No, no son... No. Vosotros no sois tan roleros, ¿no? Sí. Rol de mesa. Pero sí, rol de videojuegos. No la más cara. Otro tipo de rol, sí. Pues este juego, como decía Pedro, que en los 90 causó auténtico furor, especialmente en España, y se consolidó como uno de los grandes juegos de rol, que llegó incluso a nivel de, quiero decir, de juego, ¿no? De Dragones y Mazmorras, que es el gran imbatible en este mundillo, ¿no? Y bueno, Pedro, yo te quiero preguntar una cosa. A ti, de juegos de videojuegos que tengan que ver con los vampiros, ¿con cuál te quedarías? Así bote pronto. Pues la verdad es que me iría a lo más sencillo y me iría al primer vampiro, La Mascarada, bien, vamos, porque... Bien. El Redemption, exactamente. Pese a que no te dejaban elegir el clan, que eso es algo que a mí me frustraba bastante. Y ya, luego tienes que ser ya y tal. No, claro. Pero bueno, pues realmente sería ese, porque luego, pues casi siempre me he tenido que pegar con los vampiros, ¿no? No ser uno, aunque tiene cierta gracia. Sí, sí, bastante gracia. Ya lo veremos luego, cuando hablemos en profundidad del juego. Pero bueno, ya para acabar, no solo Roll se ha ofrecido con este programa a sortear un libro, un manual básico de Vampiro La Mascarada para los que queráis haceros con este libro o los que también queráis iniciaros en este maravilloso mundo de rol, ¿no? Y había sugerido, bueno, si quieres comentar tú, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente, qué es lo que va a tener que responder la gente para poder participar en este concurso? Bueno, pues lo queremos poner fácil y nos gustaría que contarais aquí al Complejo Lambda, pues cuál es vuestro vampiro de videojuego favorito y por qué, ¿no? Hay bastantes a lo largo de los años. Pues esta es la pregunta que vamos a lanzar. La pregunta que lanzamos, ¿cuál es vuestro vampiro de videojuegos favorito y por qué? Y nos lo podéis mandar a contacto@complejolanda.com. Todos los que mandéis email automáticamente estaréis en el, digamos, el bote para este sorteo. Este sorteo que desvelaremos al final del programa, así que estad rápidos y raudos y veloces, porque tenéis aquí la oportunidad de ganar un manual básico por la cara. Y bueno, Pedro, ya nada más, vamos a empezar ya a hablar de juegos y todo eso. Y hombre, yo te quiero agradecer pues la participación que has tenido en este programa y sobre todo pues la iniciativa que nos habéis brindado. Gracias a vosotros. Para mí es un placer estar en este programa, que os escucho todas las semanas, la verdad. Pues muchas gracias por estar ahí y bueno, yo luego ya te mandamos los datos del ganador. Muchas gracias, Pedro, y mucha suerte con No Solo Roll y con ese 20 aniversario de Vampiro La Mascarada. Gracias a vosotros y feliz programa. Hasta luego. Hasta luego. Mucha suerte, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Hoy en el Complejo Lambda hablaremos de algunos de los videojuegos con temática vampírica más importantes de la historia, así que nos vamos a trasladar a una atmósfera lúgubre donde el tiempo no es importante, solo la sangre es importante, ¿no? Eso es un poco el quinto elemento, ¿eh? Sí, pero metiendo sangre. Me quedo guay, a que me quedó guay la frase, Jorge. Efectivamente. Tengo que comentar que, aunque cabría esperar lo contrario, en este especial no vamos a incluir la saga Castlevania. ¿Por qué? Porque hemos dedicado tres especiales a esta saga y creo no vamos que, a repetirnos... Creo que tres programas de 2 horas y pico cada uno son suficientes para saber nuestra opinión de Castlevania. Imagínate si tuviésemos que hacer todo. O sea, Castlevania serían y todo lo que tenemos. Cuatro programas, madre mía, o 5. Sí, sí, muchísimo. Pues yo votaba por hacer 2 especiales de Vampirus. Uno sobre Castlevania y uno sobre... Mira quién fue a hacer especiales, al que más le gustan. Habrá gente que se queje de que no hablemos de Castlevania hoy. Bueno, pero los remitimos directamente a nuestro especial de Castlevania de 3 partes, más de 6 horas ininterrumpidas. Victor, de... Eso es spam. Bueno, poco interrumpidas. Ya, pero es spam nuestro y podemos. Claro. Es nuestro spam, y si no podemos hacer spam en nuestro puto programa, ¿qué es esto? Podemos, sí. Podemos. Además, claro. Somos españoles, somos expertos en autobombo. El autobombo es lo nuestro. Bueno, pues nada más, amigos. Nos vamos directamente con especial. Nos vamos a hablar... De lo que sabemos, vamos a hablar de juegos. Bueno, señor David, te toca presentar, iniciar y dar el punto de inicio a este especial. Pues sí, voy a hacerlo con un juego que para mucha gente es uno de los grandes sleeper de Super Nintendo. Ahí donde lo veis. Nosferatu, así tal cual. Nada más, Nosferatu, un juego para Super Nintendo lanzado en octubre del 94 en Japón y octubre del 95 en el resto del territorio. Hecho además por un grupo de desarrollador que, en fin, yo creo que nadie conocerá, Seta. No. Porque creo que ya pasó a mejor vida hace ya tiempo. Y un título que, por desgracia, pasó un pelín desapercibido, pero la gente que ha tenido el placer de jugarlo y de catarlo, pues se rinde ante él, ¿no? Porque tiene un encanto especial, tiene un acabado técnico sublime, y voy a hablaros de él. Y yo creo que con este programa, en parte, es una especie de redención, una especie de justicia poética hacia este juego, porque yo creo que merece toda nuestra atención. Pues sí, la historia es una historia, pues bueno, en fin, bastante simplona, una especie de cadena de historias que veremos en muchos juegos hoy. Básicamente controlamos a Kyle, un hombre que tiene que rescatar a su novia Eirin, que ha sido secuestrada por el príncipe de las tinieblas. Ya veis que la cosa es Castlevania, no, eso. Es Castlevania, pero una forma un tanto particular. Bien, ¿qué tiene Nosferatu que destaca tanto? Bueno, a nivel jugable es un Prince of Persia, es una especie de clon. No es un poco bruto decirlo, pero es un juego que se inspira en el desarrollo de Prince of Persia, en el sentido de que, bueno, es scroll lateral. Hay que esquivar muchas trampas, tiene un nivel de puzzles a veces pues considerable. Las fases tienen un límite de tiempo, ocasiones podemos aumentar recogiendo ítems especiales. Y en general es un título que destaca bastante por ser un poco devorador de cerebros, ¿no? A veces nos desquicia, nos obliga a pensar, nos obliga a inspeccionar al máximo cada escenario y con ello conseguir pues, sobrevivir, y teniendo en cuenta que el tiempo corre en nuestra contra, ¿no? Bien, de todos modos, este punto de Nosferatu, que, en fin, el desarrollo está bien, cumple perfectamente, es un juego entretenido, se ve, vamos a decir, aumentado o perfeccionado por un apartado técnico que es brutal. O sea, este juego técnicamente es de lo mejor que tiene Super Nintendo. Y es que, aparte de que los escenarios tienen un gran acabado, tanto... acabado material como a nivel de diseño artístico, porque hay digamos, cada nivel tiene su propio sistema, su propio diseño artístico, nunca mejor dicho, localizaciones diferenciadas, enemigos finales diferenciados, pero sobre todo destaca por las animaciones de los personajes y enemigos y por el hecho de ser sprites digitalizados, al igual que Mortal Kombat, lo cual les confiere un cierto toque realista, ¿no? Y además es un título que destaca también por el sistema de combate. Aquí nuestro amigo Kyle se enfrenta a Drácula y a sus seguidores a base de hostias, nada más. ¿Cómo derrotas a Drácula? Con puñetazos y patadas. Ese es el gran defensa de Kyle y la verdad es que lo hace genial. A hostias. Parte caras, parte brazos, da igual. Además tiene incluso un sistema de combos muy básicos o así. Pero digamos que es un juego que en ese sentido, teniendo en cuenta que es año 94-95, pues ya sorprendía bastante, ¿no? Pero ya os digo que las animaciones del tanto del protagonista como de sus respectivos enemigos son una cosa genial, genial. Yo es un juego que he visto, me lo he papado y la verdad es que me he quedado maravillado con su apartado técnico. Además, tiene un encanto especial porque, como ya os dije antes, cada nivel pues tiene su propia sustancia, es diferenciado de los restantes. Y, en fin, cada enemigo final pues es un enemigo temático, ¿no? Te enfrentas a fantasmas, te enfrentas a gorilas entrenados por humanos sin escrúpulos, te enfrentas a Frankenstein, te enfrentas a perros endemoniados. Un poco como el Castlevania 1 en sí, cuanto a... Exactamente. Hay una especie de tendencia a mezclar absolutamente todo. Mezclar absolutamente todo. Sí, todo el terror, vamos a decir, occidental clásico está embutido en un juego japonés, como es el caso de Nosferatu, ¿no? Y la verdad es que es delicioso. A mí me da especial morbo pues es jugar un nivel, superarlo y preguntarte qué me esperará al final de este nivel y descubrir que efectivamente te encuentras a lo mejor un golem de piedra o un golem de lo que sea y tienes que matarlo a base de hostias. Ese es el encanto de Nosferatu y por el cual a mí es un juego que, ya os digo, yo lo descubrí, fue una cosa sorprendente porque yo no sabía apenas nada de él, pero un día investigando y tal, dije, coño, ¿y este juego? Empecé a ver vídeos, me descargué pues ROMs para jugarlo y la verdad es que es sorprendente. Es un título que os recomiendo encarecidamente y yo de hecho a día de hoy estoy buscando el cartucho para tenerlo original. Sí, así que fijaros lo mucho que me ha gustado. Así que Nosferatu de Super Nintendo, el gran sleeper, uno de los sleepers de esta consola, y creo que es el juego más desconocido del especial de hoy. Así que, en fin, disfrutarlo. ¿Este juego, David, que cuanto a distribución y tal, qué tirada tuvo este juego? Muy escasa. Muy tapado. No era un juego considerado de los grandes entonces. Me parece que comentaste antes el año de lanzamiento. 94 ser? En Japón y 95 en el resto de territorios. Puede que fue una época un poco complicada, a lo mejor. Es más, Víctor, yo hasta te diría que no sé si salió en Europa. Creo que sí, pero es que como fue tan difícil de ver, yo no sé si incluso salió en Europa, ¿eh? Creo que sí, pero tengo mis serias dudas al respecto. Estaba viendo justo ahora un vídeo de este juego y está muy chulo, sobre todo lo que dices, David. El apartado técnico es acojonante. Utilizan la técnica de la rotoscopia que es calcar imágenes de fotogramas de una persona grabada. Sí. Y luego los monstruos, me fijaba que había un monstruo que lo matas y se deshace. Se deshace como si fuera líquido y ves cómo cae y tal. O sea, está bastante guay incluso para ser Super Nintendo, ¿eh? Sí, sin duda. Sorprendente. Y muy rápido todo y tal. Rápido. Sí, señor. Nada más. Por el momento nada más. Hemos visto un sleeper de Super Nintendo y nos quedan más juegos, sobre todo, podríamos decir, en cuanto a vampiros, lo más clásico, ¿no, Jorge? Efectivamente. Bueno, no vamos a hablar de un sleeper porque este juego cuando salió causó cierta expectación, el tema de estar basado en la famosa película de Drácula de Bram Stoker dirigida por Francis Ford Coppola, pero bueno, el juego no tenía... no es como la peli, no esperéis... No esperéis eso, ¿por qué no? Bueno, esta película salió en 1992 y el juego salió muy poco después, en el 93, en varias versiones. Voy a hablaros primero de la versión de Mega Drive y Super Nintendo, que son diferentes al resto, y fueron desarrolladas por Traveller's Tales, que es el... bueno, no sé si lo conoceréis, este estudio de desarrollo. Son estos que tenían la imagen de una lechuza en el logo. Sí, es muy famoso tal. Y bueno, se nota... la fama del estudio porque el juego tiene una factura más o menos correcta. O sea, no para nada es un juego de mierda, aunque tampoco es un juego que destaque. Bueno, pues Este juego es una especie de plataformas que bebe bastante de juegos como Castlevania, pero que tiene un ritmo quizá un poco más rápido. El personaje se mueve más rápido, no tenemos un látigo, sino que tenemos una espada, y no va del mismo rollo de que Castlevania, ¿no? En este juego manejamos a Jonathan Harker, que es uno de los protagonistas de la película de Drácula de Bram Stoker, y que deberá derrotar a Drácula. Para ello, pues contará con la ayuda de Van Helsing en algunos niveles. Y poco más. Realmente, además de enfrentarnos a Drácula y a sus secuaces y todo esto, es que no tiene nada que ver con la película. O sea, no, cualquier parecido es pura coincidencia. Es que, porque... mira que es absurdo llevar la película de Coppola al videojuego, que a la vez está basada en la novela. Y dices, ¿pero cómo van a hacer un videojuego de esto? Bueno, es que además la película es la típica película así dramática. Sí. Incluso de un poco de terror psicológico también, sí. Y tal. Y que además tiene un ritmo... Es más lenta, lento, y tal. Sí, sí, es muy narrativo todo. Y creas un plataformas de hostias. De hostias. Con esta peli. Y además, yo recuerdo que era la etapa de sacar juegos para todas las plataformas. Para todos, habidas, sí, y por haber. Aunque fuesen todos una mierda, de da hecho, igual. Este juego tuvo una versión de, si no me equivoco, Mega CD. De Mega CD, que era una auténtica mierda. Una basura, ¿eh? Una basura. Sí, sí, sí, sí. La hablaremos infecto luego de ella. A ver, es que había que vender el artwork de la portada, sí, de alguna manera. Es verdad, es decir, es verdad. No, la portada era muy chula. Fue una película de éxito. Querían hacer algo con esa portada, pues vamos a hacer un videojuego en el que le pongamos esta portada. No, a ver, los de Mega Drive y Super Nintendo son juegos potables. Son decentes. Son decentes. Sí, tampoco no son malos ni mucho menos. Son pero decentes, las otras versiones son basura. Son basura. Sí. Pero por ejemplo, a esa saga le hubiera quedado de putísima madre una aventura gráfica. Sí, funcionaría bien, sí, sí. No un juego de dar hostias. Sí, pero claro, es que estos juegos son de producción muy rápida y la idea es vender la portada del juego. Y, joder, esta era la época en la que ibas a la tienda de videojuegos y te comprabas los juegos por la portada. Y tú ibas y decías, hostia, un juego de Drácula. De Drácula, con la peli que me gustó tanto, tal, voy a comprarlo. Y llegabas a casa y no tenía nada que ver con la peli que te había encantado en el cine. Por cierto, un off topic. Dab 1, sobre Nosferatu, David. Sí. Puedes conseguir uno a un precio asequible en Amazon, $350. Toma ya. Y confirma que solo salió en Japón y América del Norte. Vale, gracias, David. Me parecía a mí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con este juego. Pues nada, como dice David, no era un juego que esté mal, es un juego más que correcto. Y bueno, una característica que tiene es que vamos guiados por una flecha. Una flecha nos indica el camino todo el rato, porque los mapas son como muy amplios y podemos ir a donde queramos durante todo el nivel. Pero claro, para ir a abrir ciertas puertas o para avanzar en la trama, pues tenemos que llegar a donde nos manda la flecha. Es un poco lioso porque a veces la flecha te manda para arriba, otras veces para abajo, para adelante, para atrás. Es un poco rollo. Y poco más se puede decir. Un juego digno, pero su versión para NES sí que es tiene tela. Es la misma versión para NES y Game Gear. En Game Gear se ve algo diferente por detalles técnicos. Los sprites cambian, la paleta de colores cambia un poco, pero no os creáis que es muy diferente tampoco. ¿La versión de NES tiene la portada molona? Por supuesto. Yo creo que todas. Toda la pues lo voy a buscar a ver si lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Todo. Por cierto, hablando de... Esto es un off-topic, bueno, off-topic así un poco lamentable, pero tengo que decirlo porque hoy también me dio por probarlo y por jugarlo. ¿Os acordáis de la película esta de Stallone, como era Máximo Riesgo? Sí, sí, sí. Peliculón. Que tuvo... Originalmente se llamaba Cliffhanger, creo. La del tú. No, la de la nieve. La nieve, montaña. Que era el escalador. Sí, sí, bueno, sí. Joder, te tuvo su versión en videojuego. Sí, sí, me acuerdo la portada, aunque no me acuerdo del juego en sí. Bueno, pues la portada mola un montón, haciendo esfuerzos y el juego, pues dices, no tiene nada que ver más o menos con la película. Pero también versiones para NES y... No, pero el juego es para que te identifiques con Stallone, porque tú haces el esfuerzo de jugarlo. Eso es. Es el mismo síndrome de portada molona y poner cualquier cosa en el juego. Bueno... Pues esta versión de NES no tenía mucho que ver tampoco con su hermano mayor. Era una versión totalmente libre. De hecho, la desarrolló otro estudio que se llama Probe Software, que perteneció a Acclaim, este estudio. Yo no lo sabía, pero pertenecía a ellos. O no sé si lo compraron después o lo que fuera. Manejábamos también a Jonathan Harker en su versión 8 bits. O sea, manejamos 4 cuadrados que nos decían que eran Jonathan. Pero sí. Y debíamos ir corriendo por los niveles, cargando los enemigos a hostias también, y llegar hasta el boss final, lo que es cualquier plataformas. El juego tenía unas cajas con interrogantes que se supone que eran para conseguir objetos muy similares a las de Mario. Pero dijeron, hostia, para que no se parezcan a las de Mario, pues lo que vamos a hacer es que se rompan desde arriba, en lugar de desde abajo. Y es así, ¿eh? Qué transgresores. Sí, desde luego fueron un paso más allá, ¿eh? No se puede decir que no. Y bueno, este juego fue considerado uno de los peores de la historia por la revista Flax, quedando en el puesto 21. O sea, es un juego para que entonces no es tan malo. Bueno, hay 21 que, bueno, 20 es que son peores. Hay muchos juegos de mierda en la historia, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea de que este juego es popó. Es popó del bueno. Bueno, la versión de Game Gear, como dije, es casi lo mismo. No se puede decir mucho de ella. Y la de Game Boy sí que es la creme de la creme. Porque, claro, mantiene un poco los gráficos de la de NES, pero a una resolución más baja. Un frame rate que, vamos, parece que parpadea el juego cuando lo juegas. Y el juego es malísimo. O sea, el de Game Boy es infumable. Yo no sé qué. Vamos, yo me venden eso y es que se lo devuelvo, tío. No, o sea, se lo tiro a la cara al que me lo venda, macho. Porque ese. De verdad, ese juego es que no entretiene. Te aburre, joder. Destretiene, ¿no, Jorge? Sí, destretiene. Será desentretiene, capullos. No, destretiene. No, destretiene. No, son cosas vuestras. Joder, se dice así, ¿verdad, Jorge? Y. Sí. Pero bueno, el de NES aún se puede jugar. Pero lo que es mierda, pero mierda verdaderamente mala, es el de Mega CD. El de Mega CD es un juego asqueroso. Es un juego asqueroso. Hay que decir en su favor que es el que más se parece a la peli. Porque tiene, sí, tiene sí, secuencias de la peli incluidas. Y el estilo gráfico es diferente. Sí, no, es que el rollo es que para este juego, claro, en lo del Mega CD estaba de moda empezar a meter 3D, sí. Empezar a meter digitalización de imagen real, de fotografías en el juego. Entonces lo que hicieron es una especie de muñeco como el de Mortal Kombat, pero con, yo creo que tenía más frames que el de Mortal Kombat porque era Mega CD y querían demostrar poderío. Y nada, ves a un tío caminando, un tío con camisa que parece que está gordo, pero no es que esté gordo, es que la camisa le abulta bastante y parece gordo. Y es que es el protagonista, que yo imagino que también es Jonathan Harker, que tiene que ir, y esto es así, caminando hacia la derecha y dando patadas a ratas y a cosas que le van saliendo. O sea, ves a un hombre que parece que está un poco gordo así y que, bueno, que tiene un andar así un poco raro. A patadas con los bichos que encuentra por el suelo. Es muy cómico de ver, pero es un juego que ves 10 segundos de juego y ya te llega. Pero más que cómico, Jorge, me atrevería a decir que es. No es cómico, llega un punto en que. Es rancio. No, es triste, lo ves y dices. Pobre hombre. Joder, pobre gente, ¿no? Era Keanu Reeves. Es que. Y el rollo es que cuando vas al boss final y ves ahí a. Ves ahí a Drácula o, bueno, los que te salgan. Lo ves al tío cargándose a Drácula a patadas en la espinilla. Patadas en la espinilla y luego tiene un golpe alto que es una patada un poco más alta. Pero, la rodilla. Pero ya está, ¿eh? O sea, es que es muy malo este juego, tío. Es pues que no sé qué hacemos malo. Hablando de él. Que llevamos 40 oye, tío, minutos. Bram Stoker. Sí. Pobre Bram Stoker, joder. Ya, si no, no es que la verdad. Y bueno. No sé, Coppola, no sé si ganaría pasta también con esto por dirigir la peli. A lo mejor lleva royalties de los juegos, pero Coppola, a raíz de este juego, pero director murió. Ya no hace pelis ahora porque se acordó, de la mierda de juego que habían sacado. Por cierto, Jorge, el juego este de Stallone, el Cliffhanger, también salió una versión para Mega CD que es igual de buena. A lo cierto, Coppola, yo más bien pienso que tuvo que indemnizar a las víctimas de jugar al juego de Mega CD. Sí, hay una selección de víctimas por el juego de Mega CD de sí. Drácula de Bram Stoker. No, de verdad, yo este juego no lo llegué a probar. Vi un de esto que se pasa en el juego en internet entero. Gameplay. Y lo estuve viendo. Y yo no sé cómo hubo un tío que tuviera los cojones de pasarse el juego. Precisamente porque gente como tú quiere verlo. Ya. Para ganar visitas. Pero es que yo no sé a qué precio gana esas visitas, David. No sé, ¿sabes? Porque, o sea, es que le violaron la cabeza a ese tío. Ese tío ya no es igual que antes de empezar el juego. Ah, te quedas, hay truquillos para que la máquina juegue sola. Yo recuerdo que cuando era chavalín iba a comprar juegos de Super Nintendo, siempre veía el juego de Bram Stoker. Yo creo que los años que fui a comprar juegos de Super Nintendo siempre está la misma copia en el mismo lugar. Sí, pero la portada era atractiva. La portada, entonces, la portada mola. Y tuve tentación de comprarlo, pero dije, no, este juego de aquí muchos años seguramente que no es muy bueno. Bueno, el de Super Nintendo te hubiera... le hubiera sacado igual partido. Me hubiera sacado partido, sí, seguramente. Pero como fuera el de Mega CD o el de NES, es que eso es basura, ¿eh? Son joyas incomprendidas, hombre. Y bueno, comentaros que hubo una versión de Amiga, que bueno, cogía los gráficos de Mega CD, el tío pegando patadas en la espinilla o patadas a las ratas, pero cambiaba los mapas. Por ejemplo, en Mega CD los fondos eran pre-render, eran 3D, parecía que era virtual, pero no era una mierda de virtual, era un pre-render. Y eso, en el de Amiga los fondos son en 2D, porque claro, bueno, no era moita cosa. Y bueno, y poco más se puede decir de esto. Que os quedéis simplemente con los de Super Nintendo y Mega Drive, que son los buenos, y el resto, pues, ni os acerquéis a ellos. Transmiten enfermedades, ¿no, Jorge? Efectivamente. David, te voy a comentar una cosa que nos están comentando por el chat, Dabuno. ¿Han visto en Nosferatu en eBay 350? Sí, no, ya lo dijo Oscar. ¿A qué estabas tú en ese momento? Yo en ese momento estaba gestionando cosas. Pues gestiona y anda. O sea, que es un juego muy bien valorado, macho. Y porque es raro, además. Es raro y no solo eso. Bueno, comenta... Que no llegó a Europa. Sí, sí. Y tal. Sí, a lo mejor es por eso un poco el tema del valor que se le ha dado al juego, ¿no? Porque no, es más difícil de encontrar. No, porque los juegos suelen tener diferente valor en según qué mercado lo vayas a comprar. Sí. Bueno, voy a recordar cómo poder participar en el sorteo de un libro, un manual básico de juego de rol Vampiro La Mascarada. No tenéis más que mandarnos un email con vuestro vampiro favorito de un videojuego y por qué a contacto@complejolanda.com. Nos explicáis pues cuál es vuestro vampiro de videojuego favorito y por qué, y directamente entréis en el sorteo. Repito la dirección de email: contacto@complejolanda.com. Seguimos avanzando, seguimos con más juegos y vamos a hablar de una saga. Una saga que, bueno, es parte de otra saga, si lo vemos desde cierto punto de vista. Y tal, David, te toca. Pues sí, yo creo que vamos a hablar de la saga que muchos estáis esperando, que muchos conoceréis y que mucha gente desea que vuelva. Me parece que sus creadores están empeñados en trabajar en los pechos de Lara y no quieren tocarla por ahora. Bueno, va a salir ahora una especie de juego multijugador gratuito, Deathmatch, Nosgoth. Nosgoth, algo así, ¿no? Sí. Nosgoth, eso es, sí, una cosa muy, muy bizarra. Pero sí, amigos, toca el turno de hablar de Blood Omen y a su vez de Legacy of Kain. De eso hablará Oscar, yo hablaré de Blood Omen, hablaré, sí, hablaré te de tocó los orígenes. La parte mala. Bueno, sí, parte mala entre comillas, pero también el origen de todo. No, lo digo porque es curioso que a mí me encanta, sobre todo el de PlayStation, Soul River. Sin embargo, los Blood Omen, no sé. No, es que los Blood Omen, bueno, vamos a hablar de ellos. Sí. Pues sí, la leyenda de esta saga, de Legacy of Kain. Bueno, perdón, es que a veces nos liamos un poco con los nombres. En fin, ya me entendéis. El origen de todo tuvo lugar con Silicon Knights, esa compañía. Madre de Fenestrada, sí. Silicon Knights nos unió. Yo te conocí en Ah, sí, con Two Human. Sí, es verdad. Sí, lo único bueno de ese juego. Lo único bueno que hizo Silicon Knights desde entonces fue esa mierda. Bueno, yo tenía un detalle de Silicon Knights cuando fuera a hablar de Soul River, pero ya que lo comentas, lo digo ahora. De hecho, Crystal Dynamics, que fue quien creó la subsaga Soul River, tuvo problemas con Silicon Knights, sí, a la hora de hacer Soul River. Y el juego tuvo problemas de desarrollo por culpa de eso. Porque sería un problema de licencia, supongo. Es que vamos a ver, Blood Omen salió en el 96 para PlayStation 1 y PC. Y en fin, fue un juego que bueno, en su momento pues no llamó mucho la atención Blood Omen, la verdad. Fue un juego que pasó muy desapercibido en general. Y hay una secuencia extraña de sucesos. Vamos a ver, se supone que este juego lo hizo Silicon Knights, ¿vale? Pero en un momento del desarrollo participó Crystal Dynamics. No sabemos si como finalidad de editar el juego, que supuestamente fue lo que hizo, o también participó en el desarrollo directamente como complemento, como ayuda. Hombre, supongo que sería complemento porque el juego en teoría lo editó Eidos. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, en fin, parece que la aplicación de Crystal Dynamics fue más de lo que se da a entender, ¿no? O sea, fue algo que fue un poco más allá y tuvieron problemas, como dijo Oscar. Después se liaron hostias con el tema de las licencias, cosa que con Silicon Knight siempre pasa, por cierto. De hecho, se pegó con Epic y salió con el culo escaldado. Bueno, pues sí, empieza la leyenda de la saga Legacy of Kain, Soul River y demás. Y aquí nos encontramos, pues, una trama que, sinceramente, Silicon Knights se le podrá criticar muchas cosas, pero cuando hace tramas las hace muy bien. Y desde luego el germen de esta saga empieza aquí. Es una historia tremendamente profunda que va de un lado para otro, que sorprende, que tiene giros apasionantes y que tiene una culminación de la que le lleva a hablar a Oscar, que a mí particularmente me dejó bastante contento. Y es que, bueno, Kane, que ya sabéis, el mítico Kane que todos conocemos, empezó siendo un humano arrogante. Un tío así, un poco Jamie Lannister, al menos de origen. Un tío así de alta cuna, que como la casta que diría Pablo Iglesias. Joder, Podemos a tope. Y entonces era un hombre que tuvo quizás la desgracia de ser considerado como el nuevo vigilante, el nuevo guardián de los nueve pilares de Noskoth, ¿no? Noskoth, ya sabéis, el lugar en el cual se desarrolla gran parte de la saga, el lugar principal y que mantiene el equilibrio del mundo, ¿no? Kane toma este rol de guardián de los pilares de Noskoth tras la muerte del antiguo guardián Ariel. Bien, él efectivamente toma ese rol, lo hace lo mejor que puede, pero parece que hay un grupo de sujetos que no ven con los ojos que Kane pues asuma ese rol y deciden matarlo además de una forma bastante icónica. Lo atraviesan y lo empalan con una espada. Kane muere, su alma va al infierno, pero Mortarius, una especie de ser ultrapoderoso, decide revivirle. Pero revivirle con un único propósito, la sed de venganza. Entonces Kane vuelve al mundo de los vivos, vuelve a nuestro mundo convertido en el Señor de la Noche, un vampiro. Y ahí empieza la historia empieza toda la historia de esta saga Soul River, Legacy of Kain, Blood Omen, todo este amalgama de nombres. Y la verdad es que es apasionante. Bien, como juego este Blood Omen, bueno, podemos considerar una especie de aventura de acción con toques de rol. O sea, un juego más o menos entretenido, perspectiva cenital, no tiene nada que ver con lo que veréis después, absolutamente nada que ver. Es un juego, pues, de muchimatar, donde hay una serie, pues, tenemos una serie de recursos, ya sea armas, ya sea objetos, ya sea conjuros. Y además también tenemos los poderes de Kane, poderes que podemos utilizar también, pues, para avanzar los niveles, que es la posibilidad de convertirnos ya sea en lobo, en murciélago, o hacernos también invisibles, ¿no? O sea, digamos que es un juego que más o menos muestra una serie de elementos que después en la continuación de la saga también se van a mantener y que es el germen de todo lo demás. Pero insisto, como juego, o sea, si tenemos que evaluarlo en el conjunto de toda la saga, es el más alejado de la tónica habitual. Y hombre, yo creo que a nivel de calidad también es posible que sea el peor de todos, ¿no? Pero coincidimos, es decir, la saga Soul River, Legacy of Kain, Blood Omen es muy buena en general, con juegos grandiosos, pero curiosamente su primera entrega no es la más destacable, ni mucho menos. Aún así, para profundizar en la historia de Kane, para saber sus orígenes, y sobre todo si queréis, qué sé yo, imaginaros, pues seguir jugar de una forma cronológica toda la franquicia, pues os da una visión muy completa de lo que es esta grandísima saga. Bueno, iba a comentar que es un juego al estilo un poco de esto que se lleva tanto, de los roguelike que se llevan ahora, no es lo mismo porque tienes aquí, continúas una historia, continúas un recorrido, ¿no? Pero sí el tema de pues las dungeons, cómo están hechas y tal. Sí, sí, sí, tal cual. Es un poco ese rollo. Y yo la verdad es que soy muy desconocido de esta saga, pero a mí me llama más la atención esta primera parte que lo que vino después. No sé. A ver, es diferente. El aspecto que tiene. Este, ¿no?, juego, Jorge, para sí, es una especie de mezcla. Bueno, a ver. Para que os hagáis una idea, es una especie de mezcla, a lo mejor entre un Diablo. Entre es un más pausado y más tal. Más pausado, sí, sí. No hay tantos enemigos. Entre un Zelda también, porque a fin de cuentas aquí es que hay mazmorras. Sí, tiene algo. Tanto, Blood Omen no tanto, pero Soul River tiene bastantes elementos de Zelda. Eso es. Sí. O sea, es una especie de una mezcla entre varios conceptos, entre varios géneros, y el resultado pues es el que es. O sea, realmente a día de hoy hay juegos que se parecen bastante. Nos hemos mencionado aquí similitudes más o menos evidentes. Quiero decir, tú cuando lo juegas te darás cuenta de que es algo que ya has visto, que ya has disfrutado. Que ya he jugado, sí, pero claro. ¿Sabes? en esta época no era tan habitual. No era tan habitual, desde luego. Si os dais cuenta, su aspecto, su diseño, su aspecto visual, lo hace más llamativo que si hubiera sido un juego en 3D todo pixelado. Sí, sí, sí. Por sí, eso hoy en día igual se conserva mucho mejor. Es que, funciona es que, mucho es que mejor así, que... A nivel artístico es un juego muy bueno. Es que, claro, muy, es muy que bueno, está muy trabajado. Funcionaría muy hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Hoy en día lo sacas, esto lo sacas en Steam, sí, y lo, funciona, y lo vendes. Seguro, sí, seguro. Por eso es lo que estoy diciendo. También esos efectos que tenía, pues, de luz, que evidentemente era, pues, era pintado, ¿no? Y tal. Pero... como pequeños focos de luz, es que, como lámparas, es y que todo a nivel eso, artístico es, está muy bien. El muy estilo trabajado, artístico es muy similar al de juegos que ves hoy en día, indies, que son roguelike, sí, con eso, las dungeons, con lo que dice Víctor de la luz pintada y tal. Es muy, muy al estilo, ¿eh? Pero es que incluso en cuanto a animaciones o movimiento del personaje, igual es un poco lento, pero sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Sí, de hecho, sí, yo lo probé hace poco. Y la verdad es que es un juego que es bastante divertido en general, ¿no? Y como decís, el tema gráfico, hombre, a ver. Tiene igual los problemas de resolución típicos. Sí, claro, claro. Pero se conserva bien por su concepción 2D y porque artísticamente es muy bueno. O sea, es muy bueno. Bien, esto fue el origen de la saga, de la que después hablará Oscar, pero hubo una secuela. Una secuela que curiosamente salió después que los Soul River, ¿no? Que es Blue Domain 2. Cronológicamente se sitúa 200 años después del primer Blue Domain y nos encontramos con un Cain que decidió condenar a Nosgoth. Digamos que al final del primer Blue Domain, esto es un spoiler, pero bueno, creo que pasa mucho tiempo para comentarlo. Sí, me parece que ya no es spoiler. Efectivamente, tiene dos posibilidades. Una es sacrificarse para salvar Nosgoth y la otra es sobrevivir, mantener su poder y condenar a Nosgoth. Cain, por supuesto, decidió optar por la segunda opción, condenar a Nosgoth. Pero, Oscar, después hablará de ello, en la entrega Defiance, la última entrega de la saga, descubrimos realmente quién está detrás de todo esto. Fijaros qué historia más compleja. Bueno, yo no iba a desvelar esa trama, simplemente bueno, iba a comentar básicamente lo que es Defiance. Sí, pero bueno, es que entonces, entonces no lo digas. Es un juego que yo creo que está en Steam y es un juego que visualmente puede seguir gustando, sí, así sí, que es un juego que se puede jugar, vale, tranquilamente a día sí, de hoy. Sí, sí, efectivamente. Bueno, digamos que la historia es tremendamente compleja. A pesar de que Cain pensaba, bueno, solo tengo dos opciones, no, realmente hay alguien ahí detrás, alguien que mueve los hilos y que no conoceremos hasta Defiance, ¿no? Es tremendo. Bueno, este Blue Domain 2, bueno, lo que os decía, seguimos la historia. Cain decide condenar a Nosgoth y se vuelve un tío, pues, tiránico. Él, con ese poder que tiene, un poder que supera a todos los demás, se vuelve confiado, se descuida y de alguna manera se gana el odio de sus enemigos, en este caso los Salafan, que son, digamos, esa cruzada que le ha declarado la guerra a los vampiros. Y en un enfrentamiento contra el ejército de Lord Salafan, Cain pierde. Pierde, es derrotado por Lord Salafan, es arrojado al vacío. Y a pesar de que se creía muerto, revive varios años después, cuidado por la Cábala, es decir, una agrupación de vampiros, que deciden, pues eso, mantenerlo con vida para, en el caso de que resucite, pues que de alguna manera consiga vengarse de los Arafan. Entonces Cain despierta tiempo después y se da cuenta de que la ciudad en la que se encuentra, que en este caso la ciudad creo que se llamaba Meridian, ha cambiado radicalmente. Ahora los Arafan dominan de forma tiránica, incluso más tiránica que él en su tiempo, y los vampiros han quedado relegados a mierda, a más absoluta mierda. Son un grupo muy reducido, un grupo rebelde que tiene que esconderse y que incluso antiguos compañeros de Cain, pues se han pasado al otro bando. No son como lugartenientes del propio Lord Salafan. Entonces se encuentra con ese percal, el bueno, entre comillas, de Cain, y tiene que recuperar su poder y derrotar a los Salafan. O sea, digamos, el planteamiento de Blue Domain 2. A nivel de desarrollo, pues es un juego que ya se adapta un poco más a lo que sería la saga Soul River, más o menos. Es un juego ya en tres dimensiones, en tercera persona, pero tiene un desarrollo más simple que los Soul River. Y es más enfocado hacia la acción. Efectivamente, mucho más lineal. Como dice Oscar, más enfocado a la acción. De hecho, los poderes que tiene Cain son poderes que conseguimos derrotando a sus principales enemigos. Una especie de guiño al primer Soul River que tenía que derrotar a... Bueno, ya lo harás tú de eso, Oscar. Y son poderes que muchos de ellos, pues algunos están enfocados a la acción y otros están enfocados, pues por ejemplo, a solventar pues puzzles tremendamente simples. Este juego tiene puzzles, pero como si no los tuviese, la verdad. Se habló de poderes, pues por ejemplo, la niebla para hacernos invisibles totalmente y con eso conseguir pues avanzar de una manera más sencilla en determinadas zonas. El poder de la rabia, que nos da pues un momento de, digamos, de... Bueno, en fin, el poder de la rabia es como un modo berserker que tiene el propio Cain para dar golpes ultrapoderosos. El salto, que nos sirve para llegar a zonas pues de otro modo inaccesibles. la posesión, que es el poder que más me gusta, que permite controlar a ciertos personajes para, a lo mejor, imaginaros, a lo mejor activar un interruptor. Por ejemplo, había una zona en la cual tenías que acceder a una mansión, había un mayordomo por allí que estaba dentro de una puerta, esa puerta tenía un pequeño agujero por el cual se podía mirar. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Utilizar este poder de posesión para, a través de ese agujero, trasladar sus ondas wifi a este hombre, poseerlo, y a este hombre desde dentro, pues que activase el mecanismo que abría la puerta, ¿no? Por ejemplo, vaya. Son cosas muy simples a nivel de puzzles. Como ya decía Oscar, es un juego enfocado en la acción. El tema de los puzzles es muy testimonial. Y vamos, cuando veáis un puzzle, automáticamente ya sabréis cuál es la solución. Así que no, tampoco os vais a comer mucho la cabeza. Y el sistema de combate, la verdad es que, a pesar de estar enfocado en la acción, es muy simple. Es uno de los problemas que tiene el juego. Es tremendamente simple, una simple sucesión de combos y se acabó. Incluso Soul River, que es un juego mucho más sesudo, a nivel de combos es infinitamente más complejo, ¿no? En ese sentido, la verdad es que Bloodborne 2 no llegó a estar el nivel de su homónimo, ¿no? Pero, a pesar de eso, a mí me gustaba bastante porque te permitía controlar a Kane, disfrutar de Kane, que era el personaje que quedó un poco descolgado cuando Crystal Dynamics decidió centrarse en Raziel. Y además, bueno, era divertido porque Kane tiene que estar continuamente absorbiendo sangre, ¿no? Además, era muy chulo porque tú matabas a alguien, da igual que fuese un enemigo, un pueblerino que pasa por allí, entonces tú absorbes la sangre, digamos que el tío absorbía la sangre, pero es como si tuviese el poder para absorber la sangre desde varios metros, ¿no? Entonces tú veías que el tío hacía así, entonces la sangre salía así desperdigada. Qué delicioso, ¿no? Como si estuviese absorbiendo por una pajita, pero la pajita es invisible. O sea, tú ves la sangre como de repente va del cuerpo de la víctima a tu boca, ¿no? Una cosa muy tremenda. Y además, cuanto más absorbes esa sangre, más crecía el nivel de Kane, ¿no? Entonces tú podías, por ejemplo, aumentar tu barra de vida a base de matar enemigos y absorber su sangre y también ganabas vida con ello. Te das cuenta de que Kane tiene una sed insaciable, está muy débil de su tiempo de letargo y tiene que absorber sangre a cada momento, porque si no la vida se va mermando poquito a poco. Por lo tanto, la obligación de beber sangre no es simple vicio, simple gula, sino una necesidad. Así que, en fin, ya os digo, es un juego que a mí me gustó bastante, principalmente por Kane, por controlar a Kane y seguir conociendo sus orígenes. Pero debo decir que probablemente es el menos bueno del conjunto de la saga después del primer Bloodborne. O sea, a mí me gustó bastante Bloodborne 2, pero no estaba al nivel de, insisto, de los Soul River. Pero bueno, en fin, digamos que Kane, en su historia personal, de repente se cruzó con alguien llamado Raziel, y ese Raziel, pues hablará Oscar de un poquito. Sí, ahora hablaré un poco de él, pero antes, Víctor. Creo que vamos, sí, nos vamos al foro, ¿verdad? Al momento forense, sí. De Complejo Anda. Cuéntanos. Si pillo el primer mensaje, así que se pueda leer. Ah, bueno, voy a comentar también algunos de los emails que nos están llegando para el concurso de, bueno, el sorteo, ¿no? De este manual básico de Vampiro la Mascarada. Si quieres, leo alguno mientras vas mirando eso. No, ya lo tengo. Después te doy paso, ¿vale? Bueno, dice Brutal Vomit. Sí, señor. Me gusta este especial, que la verdad no me lo veía venir por ningún lado. Creo que nadie se esperaba un especial vampiros. Podíamos haber puesto el post el lunes pasado y no, joder, creo que nadie atinara. Pero son cosas que nos gusta hacer, como cuando hicimos el especial Vietnam, que no venía a cuento, sí. Pero... Bueno, pero especial Vietnam lo spoileamos. Sí, es verdad. Y dice, así que tienen toda mi atención. Yo, como muchos, de esta temática he probado los Soul River y le tengo un especial cariño al primero, que es de los juegos que más he disfrutado y rejugado en mi vida videojueguil. Luego me he topado con un par más de esta temática y que pasaron sin mucha pena ni gloria, así que seguro algo comento al respecto. Bueno, Denis el Azul comenta que una de sus vampiras favoritas de los videojuegos es Remiller Scarlet, que aparentemente tiene 10 años, pero que tiene alrededor de 500 según su historia. Y es de una saga que hoy no vamos a comentar aquí, pero ya aprovecho de paso para nombrarla. Aparece en la saga Touhou, y a veces es personaje jugable y otras veces es enemigo, y otras veces solo se la menciona en la historia. Creo que esta saga tiene como 10 capítulos. Joder, tremendo. Sí, creo. Bueno, Denis el Azul, si quieres hacer un post con algo más de info de la saga, pues te estaríamos agradecidos. Luego se ensarza aquí con una discusión con PHF Ceramic, bueno, discusión así entre comillas, tan colegueo. Y a ver, ¿qué más por aquí? Bueno, a mí me dice Solz, me gustan mucho los dos juegos de vampiro, tanto Redemption como Bloodlines. El primero tiene un doblaje cojonudo y muy gracioso, y el segundo es un juego muy muy bueno, con un montón de misiones que puedes resolverlas de muchas formas distintas. Lástima la cantidad de bugs que tiene, como uno mítico en la recta final del juego que sí. No te permitía seguir avanzando. Tenías que tirar directamente de un comando de la consola para cambiar de localización. Una pena que esté en inglés, pero hay una traducción magnífica al español gracias a Clan de Langdon. Sí, sí, correcto, y que os recomendamos. Además, el juego está disponible en Steam, podéis descargaros la traducción y es perfectamente compatible además. Bueno, me salto unos cuantos mensajes y para ser breve, comento de Brutal Vomit, dice, me ha saltado una duda, y pone una imagen del filósofo Raptor este, y dice, si un vampiro muerde un zombie, ¿el vampiro se convierte en zombie o el zombie se convierte en vampiro? Ahí dejamos la duda. Se convierte en Odor. En Odor. Bueno, Odor. Bueno, hasta ahí el foro por ahora. Pues vamos a leer algunos de los emails que nos están llegando para concursar en este sorteo, ¿no? de un manual básico de vampiro a mascarada. Que os recuerdo, para concursar no tenéis más que mandarnos un email con vuestro vampiro favorito de videojuegos y por qué a contacto@complejolanda.com. Nos ha llegado, por ejemplo, uno de Mime que dice, el vampiro de videojuego que más me gusta es, pese a ser francés, Christophe Romuald, el protagonista de Vampiro de Masquerade Redemption. Y me gusta porque es un macho que no perdona a nadie, ya que incluso maldice a los barriles de la ciudad de Praga cuando os destruye gritando ¡al abismo con vos! Sí, que dice ¡al abismo con vos! No. Sí, sí, sí. Correcto. Le da igual que sean barriles, ¿eh? O sea, los manda al infierno. Luego tenemos a Carlos Salas, que nos dice, pues mi personaje favorito, mi vampiro favorito de videojuego es Caín, de Blood Omen, Legacy of Caín, por una sencilla razón. Fue el primer juego de tipo vampiro que jugué en mi PC, con lo cual, aunque no fuera un juego excesivamente bueno, a mi parecer, le tengo ese cariño especial que se tienen a esos primeros juegos. Y vamos a leer uno más, porque no vamos a poder leer todos debido al tiempo. Comenta Xavier Ramos, dice, buenas, mi vampiro favorito es Christophe Romuald, de Vampiro de Masquerade Redemption, porque juntaba lo mejor de mi juventud, juegos de rol y la voz de MacGyver. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a irnos con más juegos. Vamos a seguir hablando de Legacy of Kain. Bueno, decir que he actualizado el post del programa y me han salido tropecientos mensajes, a ver si después tenemos tiempo para seguir leyéndolos. Bueno, como comentábamos antes, yo os voy a hablar de Legacy of Kain: Soul River, esta saga que se compone por tres entregas, y vamos a empezar ya con la de PlayStation, PC y Dreamcast. Es un juego de acción-aventura desarrollado por Crystal Dynamics, como comentaba, y publicado por Eidos Interactive. Y fue publicado para, como decía, PlayStation y PC en el 99 y más tarde, en el 2000, para Dreamcast. Es el segundo de la saga, después de Blood Omen. Sí. Y aquí cambiamos de personaje. El juego tiene lugar 1500 años después de los eventos de Blood Omen y relata la historia del vampiro convertido en espectro, Raziel. Raziel era el lugarteniente del señor vampiro Kain. Y es asesinado por él mismo, pero es revivido por el dios mayor. Pero asesinado por una cosa muy puntual. Muy puntual, sí. Que es básicamente que Raziel desarrolló alas antes que Kain. Efectivamente. Por cierto, qué envidioso, ¿eh? Esto lo comenta, o sea, no sé, es una se ve en una introducción al comenzar el juego que a mí me sorprendió muchísimo en su día. Era un intro bastante, bastante potente. El doblaje era bastante bueno y veías como yo, joder, es que ya me este juego, yo creo que fue de los que más me gustó en mi vida. O sea, el Soul River, el primero, es genial. Es que aparte ya en la introducción te meten el tema, la venganza, pues venganza. Te engancha directamente. Veías como Raziel pues lo tira una especie de cascada, sí, entonces se va quemando con el agua, va gritando, va explicando pues por qué el tema de la venganza, hasta que al final llega al suelo hecho una puta mierda, está destrozado, totalmente destrozado. De hecho, tú ves a Raziel, es un tío que le falta la mandíbula, por ejemplo, ¿no? Y de repente revive, aún le queda un atisbo de vida. Y ahí nace la leyenda de Raziel. Y revive como segador de almas. Sí, sí, sí. Su, su rol en este juego. Exactamente. Es el devorador de almas. Devorar almas para el dios mayor. Exactamente. Que después consigues una espada que se llama igual que tú, la devoradora de almas. La segadora, eso es. Yo creo que decir que uno de los triunfos de esta subsaga es Raziel, un personaje bastante más atractivo que Cain. Bueno, yo creo que se complementan bien. A ver, Raziel es mucho más correcto, tiene un sentido del honor a pesar de digamos estar hecho es, una puta que mierda. Digamos que es la parte buena, o sea, es el personaje sí, bueno. Es un vampiro honorable. Sí, eso es. Y Cain es el contrapunto. Sí, aparte, el diseño es mucho más guapo, el de... Sí, es un juego mucho más colorido. Sí. Pero el personaje en sí es mucho más chulo, o sea, tiene una apariencia más fadante y tal para... Sí. Bueno, esto es el tema, la historia de... Si os parece, como vamos un poco jodidos de tiempo, voy a comentar las historias de los tres juegos y luego ya pasamos a temas jugables. Bueno, solo decir que creo que es el mejor de la trilogía Soul Reaver. También creo que es el que el más conocido de los tres, o de los cinco, por así decirlo. Y también es uno de los juegos... de los top, no voy a decir top 10, pero sí es un juego de los top de PlayStation, no así su segunda y tercera parte después en otras plataformas. Soul Reaver 2 salió para PlayStation 2 y PC, y también en principio había una versión para Dreamcast que fue cancelada debido a que la consola ya había dejado de fabricarse. Una pena porque... no sé, era un juego que venía a agrandar más el excelente catálogo de inicio de Dreamcast. Y fue publicado, desarrollado por Crystal Dynamics en 2001. Soul Reaver 2 comienza exactamente después de donde finalizó su precuela, tras el combate final, spoiler, ojo spoiler, voy a decir los menos posibles, pero bueno, es una saga que tiene una historia bastante elaborada y que merece la pena... conocerla, pero es que esto es evidente, el spoiler es la secuela directa, y es que tras el combate entre Cain y Raziel que ocurre al final del primer juego, el señor de los vampiros abre un portal temporal en el que Cain se transporta a una época pasada y se libra así del ajusticiamiento de su discípulo bajo la segadora de almas. Raziel, segado por la venganza, sigue a Cain y reaparece en un Nosgoth pasado, donde seguidamente encuentra a Moebius, que es un personaje de la saga, el guardián del tiempo y los portales temporales. De hecho, cuando hable de Defiance, os voy a comentar una frase muy mítica de Soul Reaver, de Legacy of Cain. Ya veréis. Bueno, en este juego se trabaja mucho con el tema de las dimensiones, sobre todo en el primero, digamos un mundo espectral y otro físico, que después os voy a detallar más detenidamente, y también del tema del tiempo. O sea, es un juego bastante bastante complejo en el desarrollo, aunque después tiene una mecánica de combate que puede ser un poco simple o repetitiva. De hecho, el primer Soul Reaver se le criticó, una de las pocas cosas que se le critica es que podía ser un poco repetitivo en su desarrollo. Pero bueno, yo creo que en este tema son una saga bastante completa. A mí el 2, a ver, el 2 es un gran juego, pero yo me llevé una decepción bastante grande. Fue un título que se retrasó muchísimo, tuvo varios retrasos, lo cual ya no era buen síntoma. Tuvo una campaña marketing muy, muy escueta, a pesar de que Soul Reaver fue un juego que triunfó. Y bueno, yo lo jugué, lo terminé. Debo decir que el desarrollo es más pesado que el primer Soul Reaver. Es un juego que donde yo creo que el tema puzzle se pasa un poco. ¿Sabes qué pasa? Y no hay bosses es finales. Algo que iba a comentar, ya puedo comentar ahora. De los tres Soul Reaver, creo que el primero es el más completo en cuanto a puzzles, porque también tiene componente plataformero, plataformas y acción. Sí. A partir del primero, el segundo y ya más el tercero, le pasa un poco como a Blue Doom en 2, que ya fue un poco más enfocado hacia la acción. Aunque en este caso no se perdieron tanto los puzzles o las zonas de plataformeo. Pero es algo que sigue basa y por eso creo que Soul Reaver, el primero de PlayStation y PC, y Dreamcast, es el más completo de los tres. Bueno, esto es la historia de, así, lo más básico que os puedo comentar de la segunda parte, Soul Reaver 2, ¿no? En Legacy of Cain, Defiance, que es un juego de acción y aventuras también desarrollado nuevamente por Crystal Dynamics, salió en Europa en febrero de 2004 y es la quinta parte de la saga Legacy of Cain y la tercera de Soul Reaver. Es también continuación directa de la segunda parte, Soul Reaver 2. Y su mayor atractivo es la posibilidad de manejar a los dos personajes, tanto a Raziel como a su némesis Kane. Que en este caso tienen que unir sus fuerzas. Sí, efectivamente. Comenzamos jugando con Kane, infiltrándose en la base de Sarafan para buscar a Moebius y preguntarle dónde está Raziel, ¿no? Y entonces, Raziel, que fue enviado a un plano espectral, antes Moebius le dice: la pregunta no es dónde está, sino cuándo, o sea, en qué tiempo está. Y esta es la premisa básica de Cain: encontrar a Raziel y darle matarile. Bueno, como comentaba David hace un momento, pues se ven obligados a cooperar. A cooperar. Efectivamente. Y luchar contra el verdadero enemigo. Sí. Y bueno, es lo que os decía antes. Spoilers. Soul Reaver es una saga que, menos el primero, es un juego que ya tiene su época, pero es una saga que aún se puede jugar perfectamente a día de hoy. Sí, a ver. Y realmente es una saga que merece la pena. Después, si lo complementáis con Blood Omen, tanto el primero como el segundo, pues mejor que mejor. Blood Omen 2, o sea, todos están a la venta salvo el primer Blood Omen, como ya decimos, no está a la venta. Y seguramente no está a la venta por las hostias que se dieron en su día Crystal Dynamics y Silicon Knights. Pero, de hecho, Blood Omen 2 salió hace relativamente poquito en Steam, ¿eh? O sea, con lo cual ya está la saga completa 100%. Defiance, a mí, me gustó bastante, pero ya es un juego de acción. Es el juego de acción, es lo que decíamos. Tal cual. Que va perdiendo un poco la esencia y se va volviendo más hacia la acción. Muy bueno, ¿eh? Pero sí, es bueno. Y quizás sea el más desconocido de los tres. Sí, yo creo que ya lo sacaron, básicamente lo sacaron para darle una culminación a la historia, lo cual es discutible, porque yo recuerdo, bueno, no voy a hablar del final, simplemente el final. Kane dice algo en plan, bueno, esto aún no ha acabado, esto va a seguir. Además es una imagen muy icónica porque parece mirando al horizonte y tal. Y bueno, la cosa quedó ahí y Crystal Dynamics, yo no sé si la saga va a retomarla, yo espero que sí, que algún día la retome, porque ojalá. Hay mucha gente que está deseando que Soul Reaver vuelva. Por cierto, Soul Reaver lo tenéis también, si lo queréis jugar versión PlayStation, sí, en la Store, en la Store de PlayStation 3. Para jugarlo en PSP, en Vita, donde no sé, no sé el precio que tendrá, pero calculo que los 7, 5, 9 euros, 6 euros por ahí. No sé. Bueno, el estilo de juego de la saga. Bueno, como decíamos, se ha ido simplificando, por así decirlo, tornando más a la acción, que es algo, un estigma que tiene muchas, muchas sagas que empiezan un capítulo muy completo y acaban desviándose hacia una rama en concreto. Sí. Bueno, comenzamos, más o menos voy a hablaros más del primero, porque es el más completo, es el primero y tiene eso, ¿no? La originalidad de ser el primero. Bueno, controlamos a Raziel, un vampiro desfigurado y de aspecto fantasmal. Digamos que es mundo pseudoabierto, son escenarios bastante amplios donde tendremos oportunidad de combatir, estilo hack and slash, con poderes, adquirir los nuevos, con bastantes zonas de plataformeo y también cierto toque de exploración. Un tema importante son los puzzles. Antes decía que tenemos dos mundos, el mundo espectral y un mundo material. En el mundo espectral, por ejemplo, podemos atravesar verjas o nadar por el agua, y en el mundo material pues tocar interruptores, abrir puertas, que solo podemos manipular en el plano físico. Y esto pues hace que tengamos que ir continuamente pues yendo de una zona, o sea, de un mundo a otro. Debo decir que a mí me fascinaba el tema de los dos mundos, porque cambiaba radicalmente el juego. El mundo tangible, pues bueno, en fin, era tal cual, colorido, con unas físicas lógicas, mientras que en el mundo espectral pues era un mundo de un tono azul, así, o azul entre claro y oscuro. Los enemigos eran una especie de fantasmas o de espectros. Daba su cierto miedillo el mundo espectral. Bueno, claro, sí. Y bueno, en fin, es lo que dice Oscar. O sea, tenías que viajar entre los dos mundos para superar los puzzles que se te planteaban, ¿no? A veces muy retorcidos, a veces más simplones, a veces simplemente era pues cruzar una zona. Mover bloques. Mover bloques. Bueno, en el mundo espectral no podías mover bloques. No, me refiero en el juego en general, me refiero a los puzzles. Los puzzles, sí, pero me refiero a que a veces era muy simple, en plan, bueno, a esta zona la puedo acceder, ¿qué hago? Pues me traslado al mundo espectral, hay una verja que puedo superar y pues luego cuando la supero ya me paso al mundo tangible en esa zona que antes no podía acceder y ya está, ¿no? Pero ya os digo que a mí eso me fascinó, el tema de las dos realidades. Yo creo que ya es algo que se vio en otros juegos, no sé, tendría que pensarlo, pero a mí me... Zelda, por ejemplo. Bueno, pero Zelda era diferente, era el mundo de la luz y de la oscuridad. Sí, sí, sí. Pero jugaba con esta dualidad de mundos. Sí, sí, pero aquí... Y lo que hacías en uno repercutía en el otro. También, pero aquí era quizás, yo creo, incluso más literal, porque era un cambio instantáneo. ¡Pum! Sí, sí, sí. Pero estaba francamente bien, ¿eh? Sí, señor. Bueno, el combate, pues tipo hack and slash, hack slack, en el cual era necesario el uso de combinaciones. Y David antes hablaba de los enemigos de, sí, del mundo espectral, que eran como almas de vampiros, almas, y después había otro tipo de enemigos que nunca me acuerdo de su nombre. De hecho, en el mundo material pues ya había otro tipo de criaturas como humanos o vampiros, siendo los últimos los más abundantes. Sí, bueno, de hecho, esto lo podemos comentar. Claro, cuando Raziel de alguna manera retoma su... Bueno, cuando él recibe la nueva misión de derrotar a Cain, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que lo arrojaron por aquella cascada. Entonces él regresa al mundo y todo está cambiado. Pero lo que más ha cambiado son sus propios compañeros, sus propios hermanos, que son ahora vampiros ultra evolucionados. Claro, ¿no? Se encuentra un terroríficos, mundo totalmente diferente. O sea, a mí... Yo qué sé, es decir... Me parecía fascinante el hecho de, vale, ahora vuelvo a este mundo, pero está cambiado, mis hermanos, ahora ya no son mis hermanos, son otra cosa. Y era algo que el jugador se lo planteaba y la verdad es que imponía bastante. Uh-huh. Bueno, ya para finalizar este tema, decir que podíamos ir al mundo espectral en cualquier momento, pero para regresar lo teníamos que hacer a través de portales. Y bueno, como conclusión, yo creo que ya es lo que venimos diciendo, es una saga muy buena, que se puede jugar perfectamente a día de hoy y que realmente vale la pena. Yo creo que es de los mejores juegos de los que vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que, bueno, a ver, salvando, bueno, vamos a hablar de mucho el, bueno, ¿no? Pero digamos que Soul River está entre los mejores. Dejándolo de la vertiente rol, es el mejor. Sí. Dejándolo de la vertiente rol, es el mejor sin duda. Bueno, ahora toca hablar de aventuras gráficas, más concretamente de la saga Drácula. Esta es una saga de aventuras gráficas tipo point and click que salió a la venta en el año 2000 con Drácula Resurrection. Era una aventura producida en Europa, de hecho, si no me equivoco, es francesa, y cuenta además con la colaboración de Canal Plus. Es curioso este dato, ¿no? Que una, me refiero, que un canal de televisión, un medio televisivo, bueno, produzca un juego, ¿no? Pero es un medio francés, entonces. Claro. Allí son más abiertos con el tema de la cultura. Bueno, este juego nos introducía en una historia basada en los sucesos ocurridos tras la novela de Bram Stoker. Es una secuela no oficial, ¿no? Lo que pasaría si hubiera una secuela de esta novela y, bueno, evidentemente una historia inventada. Esta aventura, lo interesante que tiene es que la podemos, bueno, la seguimos, la jugamos en primera persona. Es una de las principales señas de identidad de este juego y que recuerda mucho a otros como podría ser Myst o juegos del estilo, ¿no? En esta aventura gráfica encarnamos a Jonathan Harker, que 7 años después de los sucesos transcurridos en la novela, debe volver al castillo para salvar a su mujer. Su mujer, Mina, que inexplicablemente ha sentido la necesidad de ir al castillo, ha sentido una llamada, extraña. Muy tipo Castlevania. Y ha tenido que ir al castillo. Entonces Jonathan Harker tendrá que ir a investigar qué es lo que ha pasado y, por supuesto, a rescatar a su mujer. No voy a comentar detalles de historia, porque en una aventura gráfica ya sabemos que si desvelamos un poco del argumento podemos joder el juego. Entonces, voy a hablar en general de esta saga, porque realmente todos los juegos tienen los mismos signos de identidad, ¿no? El juego nos presenta imágenes pre-render, es decir, son gráficos que no se mueven en tiempo real, ¿no? Pero que podemos girar el ratón 360 grados, porque son renders hechos a 360 grados, ¿no? Entonces, podemos darnos la vuelta, mirar todo alrededor lo que tenemos y clicar en los sitios en los que creemos que pueda haber algo interesante, ¿no? Claro, por supuesto, al tratarse de esta naturaleza, pre-render tiene unos gráficos bastante buenos. Porque son renders muy bonitos, hechos con mucho detalle, con muy buena luz y todo eso. Y la verdad es que se ve bastante bien este juego. Aunque hay que decir que ha habido una evolución entre la primera entrega y la quinta, ¿no? Tenemos un total de 5 juegos. Entre cosa y cosa, es decir, entre interacción e interacción, de coger cosas del suelo, de activar mecanismos y todo eso, hay cutscenes, vídeos en los que podemos ver pues cómo se hacen las acciones y todo eso. Todo esto a una muy buena calidad. Y bueno, el resto de entregas de esta saga se basan en el mismo esquema. Son juegos muy interesantes desde el punto de vista de diseño porque los puzzles suponen un reto para todos aquellos que seáis fans de las aventuras gráficas. Gráficamente es un juego muy bonito y bueno, las siguientes entregas que han ido saliendo, como comentaban, han ido mejorando este aspecto gráfico, pero en cualquier caso hay una que destaca sobremanera, que es la tercera entrega, que es Drácula 3 The Fate of the Dragon, que ganó varios premios de guión porque tiene una historia bastante buena y que es un spin-off de todos los demás juegos. Es el único que no entra dentro de la línea argumental inicial, ¿no? Estos juegos, además, que están disponibles, si no me equivoco, parte de ellos o todos ellos en iPhone ahora mismo y iPad y tal, y que son juegos bastante bastante curiosos para poder jugar en una tableta, ¿no? Creo que están de oferta también en Steam. Sí, ahora mismo. Creo que sí. Bueno, pues ya lo tenéis. Si os gustan las aventuras gráficas, está muy bien. Es un reto bastante bastante divertido. Pero tampoco es un juego muy asequible para los que no tengáis paciencia, ¿no? Porque es lo típico, puzzles complicados y tal. Yo creo, me atrevería a decir que es, dentro de las aventuras, a ver, podríamos decir que es una saga más o menos discreta, pero tened en cuenta que tiene 5 partes, es decir, que ha funcionado, ¿no? Esto es bastante indicativo de lo que nos puede ofrecer este juego, y que bueno, yo creo que, a ver, en mi opinión, no deja de ser una aventura gráfica al uso, ¿no? Con una temática de vampiros. Si te ha gustado Myst o te ha gustado, yo qué sé, juegos de este estilo, ¿no? Pues yo creo que este juego os gustará. Y bueno, la verdad es que no voy a comentar nada más este juego porque hablar de historia en una aventura gráfica es hacer un spoiler bastante considerable. Así que nos vamos con más juegos de vampiros. Vamos a principios de los años 90, porque en esta década se produjo un auténtico boom con la llegada del juego de rol Vampiro la Mascarada. Este juego que incluía a estos seres sobrenaturales en el mundo actual, con una ambientación, digamos, neogótica. Entonces fue la fiebre de este juego lo que desató lo que podríamos decir la moda vampírica de los 90. Yo creo que tuvo muchísimo que ver este juego de rol. Y bueno, tal fue la fiebre que el videojuego de que vamos a hablar ahora salió y supuso pues un éxito bastante, bastante relativo, teniendo en cuenta el, digamos, el nicho, ¿no?, de mercado que tenía. Que era sobre todo los aficionados al juego de rol, ¿no? Estamos hablando de Vampiro la Mascarada Redención o Vampire the Masquerade Redemption, que es un juego que salió en el año 2000 y que fue lanzado para PC y para Mac de forma exclusiva. El juego, con temática rolesca, no se introducía en un título en el que, digamos, que veíamos varias épocas en el espacio-tiempo y que podíamos jugar en esas épocas. Ahora lo explicaré con más detalle. Fue desarrollado por Nihilistic Software y distribuido por Activision. Y de hecho, este fue el juego mejor valorado de la historia de Nihilistic Software, porque os explicaré un poco la historia de este estudio, que continuaron haciendo videojuegos, aún a día de hoy hacen videojuegos, para que os hagáis una idea del ritmo que han seguido. Bueno, ahora se llama, no se llama Nihilistic Software, se llama Instigate. Y lo último que han hecho es el Call of Duty Black Ops Desclassified para PS Vita. Vaya hombre. Así que, bueno, ¿qué, ya veis qué desperdicio? Que han descendido un poco, ¿eh? Han descendido bastante. Esta gente, los del Nihilistic Software, eran casi todos gente de Lucas. De Lucas, que emigraron y tal a un nuevo estudio. Y fueron los que hicieron este primer Vampiro la Mascarada, ¿no? Y este, para que os hagáis una idea, los que no conozcáis este juego, es un juego cuya calidad es equiparable a los juegos de rol de BioWare. Los juegos de rol de BioWare de la vieja escuela, correcto, o de Black Isle. Es un juego... Es que destila que, la vieja escuela. Sí, sí, de hecho tiene mucho de esos juegos. Y es un juego muy completo, con una historia muy bien contada, con un sistema de combate también bastante currado, y de inventario y todo. Y que realmente, en lo que es temática de vampiros, es uno de los referentes. Uno de los referentes, y bueno, como curiosidad sobre este estudio, ¿no? Sobre Nihilistic Software, cabe decir que fueron los responsables de StarCraft Ghost. Estaban bajo la supervisión de Blizzard, por supuesto, pero ellos eran los que estaban desarrollando este juego. Bueno, responsables de un juego cancelado, vaya. Bueno, o sea, un juego cancelado, pero de nada. Quiero decir, está ese morbo ahí de sí, que ellos fueron los que... Y pensar que estuve años esperando por Ghost. Seguramente lo hicieron mal y por eso Blizzard lo canceló. No, malo... Bueno, quién sabe. No sé, quién sabe. Claro, estos son secretos de industria. No lo sabremos. Seguramente lo más probable es que no veían rentable. No veían que ese juego fuera rentable y cortaron por lo sano. Sí, desde luego. Seguramente fuera eso. Bueno, como comentaba, Vampiro la Mascarada de Redención era un RPG exclusivo para PC y para Mac. En él encarnábamos a Christoph Romuald. Era un cruzado que... Bueno, cuya acción se llevaba a cabo en Praga, en plena época de las cruzadas. Este hombre cae en combate y sobrevive milagrosamente gracias a los cuidados de Anezka, una monja local, ¿no? Christoph, desde ese mismo momento, bueno, ya se ve en la intro, se enamora de ella casi al instante. Y bueno, la noche que él recobra el conocimiento, un grupo de ghouls, que son los vasallos de los vampiros, ¿no? Y tal, en este caso, de una vampira chimist llamada Azra, atacan la ciudad. Estos ghouls invaden un poco la zona donde está Christoph y tal, y este se ve obligado a defender como buenamente puede a Nezca y demás. ¿Qué pasa? Nada más se carga a los ghouls que le vienen a atacar, pues el tío pierde conocimiento porque estaba muy mal herido después de un flechazo que había recibido y tal en combate. Y bueno, pues a la mañana siguiente, aún sin haberse recuperado de las heridas, el arzobispo de Praga le insta, ¿no?, a que vaya a dar caza a esta líder vampírica, ¿no? Y bueno, digamos que la primera misión, que se desarrolla un poco a forma de tutorial, nos enseña un poco cómo es la dinámica del juego y todo eso, pues se basa en ir a derrotar a esta vampiro, ¿no?, por así decirlo. Es a partir de aquí cuando se desencadenan una serie de sucesos que llevarán a que Christoph termine por convertirse en un vampiro, concretamente un vampiro del clan Bruja, ¿no? Ven que los líderes de Clan Bruja ven que Christoph es un humano al que hay que temer y deciden convertirlo para que pase a formar parte de sus filas, ¿no? Pero la cosa no termina aquí, porque más adelante Christoph, por otra serie de razones que no voy a entrar a spoilear, entrará en letargo y despertará en la época actual. Pasamos de las cruzadas a vampiro, podríamos decir la mascarada. Los que no conozcáis la mascarada se le llama así, ¿no?, porque los vampiros en la época actual, según el juego de rol, mantienen una, digamos, doble identidad en la que ocultan su condición de vampiros para no ser descubiertos y no crear, digamos, problemas políticos o sociales, ¿no? Y tal. Digamos que actúan en la sombra. Y es tremendo porque en este juego también se... Bueno, parte del conflicto que se narra en la historia es el tema del paso de los años, de la vida eterna, sí, de los seres amados perdidos, todo esto, ¿no? Sí, Christoph, que tened en cuenta, un hombre que era cruzado, era un soldado de Dios, y que se ve convertido en justamente su enemigo. Él pasa a ser digamos que Christoph en parte se odia a sí mismo por ser un vampiro, ¿no? Y es un poco ese detalle y el paso de tiempo lo que condiciona un poco a Christoph a tener que hacer algo para poder redimir esa condición de vampiro que tiene, ¿no? Una historia, ya os digo, tampoco es que tenga un guión extraordinario, ¿no? Pero es una historia que simplemente el concepto básico, la sinopsis, por así decirlo, ya es atractiva de por sí, ¿no? Es lo bueno que tiene. Bueno, lo jugable, este juego representa el clásico RPG, ¿no? Manejamos a uno o a varios personajes, Christoph siempre suele estar con nosotros, y cada personaje pertenece a un clan vampírico distinto, por lo que las habilidades que tiene cada uno es distinta, ¿no? Cada personaje puede ser seleccionado en combate y tal, lo podemos mover de manera individual. Y bueno, realmente el juego no tiene mucha chicha hasta que Christoph se convierte en vampiro. Es decir, al principio somos humanos, luchamos con armas cuerpo a cuerpo. Es un poco el tutorial. Sí, podría decirse que es el tutorial. Se transforma en vampiro y una vez se transforma en vampiro es cuando obtenemos ya pues el interés, ¿no?, de esa subida de nivel para obtener los poderes, puntos en las disciplinas y demás. Las disciplinas que, como comento, serían las habilidades de este juego. Yo tengo una pregunta, Víctor. ¿El sistema de combate de este juego tiene algún tipo de influencia del juego de rol o no? Realmente sí, no. Realmente sí. ¿Por qué? Porque, al igual que en juegos como Baldur's Gate, ¿no? Primero, el tipo de interfaz ya nos recuerda mucho a este tipo de juegos, ¿no? Y segundo, tenemos que manejar varios personajes que tienen habilidades distintas. Es verdad que tiene mucha influencia de la acción, ¿no? Porque es una especie de sistema mixto entre acción y rol clásico, ¿no? Podríamos, para hacer una analogía actual y tal, podríamos decir que es parecido al primer Dragon Age en este aspecto, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, tiene un combate estratégico porque hay momentos en los que estás realmente jodido, ¿no? Te atacan un montón de pues eso, o de vampiros, otras criaturas y tal, y tienes que saber cómo matarlos, qué habilidades debes usar, qué personajes deben estar en retaguardia y qué personajes deben atacar y tal. Aunque hay que decir que el número de personajes no es tan amplio como, por ejemplo, Baldur's Gate, el número de personajes que llevamos al mismo tiempo, ¿no? En cualquier caso, sí que es muy importante saber gestionar nuestras habilidades y saber gestionar otros factores del juego. Los niveles de experiencia los subimos a partir de, bueno, de los combates y otros factores, ¿no? Estos niveles de experiencia nos permiten subir disciplinas y las disciplinas se pueden subir hasta un máximo de nivel 5, exactamente igual que en el juego de rol Vampiro la Mascarada, ¿no? Una disciplina que a mí me encantaba particularmente, por ejemplo, era la de rapidez o celeridad, que es una disciplina que te permitía moverte más rápido y atacar más rápido, ¿no? Era bastante interesante. De todos modos, ya os digo, las disciplinas se han basado mucho en lo que es el libro de rol y es muy fiel ese aspecto, ¿no? Lo que sí que han hecho es que Christoph pueda aprender disciplinas de otros clanes vampíricos, bueno, Christoph o los otros personajes, que puedo tenerlas a partir de encontrarlas en determinadas zonas y todo esto. Yo, por ejemplo, lo que recomendaría es siempre dárselas a Christoph, porque es el único personaje que sabes que siempre va a estar en la party, ¿no? Entonces, sí, sí, correcto. Y aparte que es macheto y tal. Bueno, uno de los mayores intereses del juego es controlar nuestra sed de sangre. ¿Por qué? Porque Christoph tiene que alimentarse, ¿no? Como vampiro. Pero no podemos ir matando indiscriminadamente porque perderemos puntos de humanidad. Exactamente igual que en el juego de rol, ¿no? Si perdemos puntos de humanidad, ¿qué nos va a pasar? Que Christoph va a convertirse de una persona, bueno, digamos de un vampiro amante de los humanos, es decir, simpatizante de los humanos. Civilizado, por así decirlo, ¿no? Sí, civilizado. A convertirse en un vampiro que desprecia totalmente a los humanos y que los ve simplemente como alimento. Como carne. ¿No? Efectivamente. Entonces, esto va a condicionar también el final del juego si queremos obtener uno de los tres finales, ¿no? Tenemos un final bueno, un final intermedio y un final malo. Ya os digo que es importante ese aspecto porque a veces tienes esa tentación, ¿no?, ahí de alimentarte y tal para recuperar puntos de sangre, que los puntos de sangre son con los que puedes utilizar tus disciplinas y tal, y no lo haces porque dices, joder, no quiero perder humanidad, ¿no? Y tal. Bueno, otro factor interesante es la barra de delirio. La barra de delirio consiste en que si alcanzamos el máximo de esta barra, nuestro personaje entra en frenesí y se empieza a dar de hostias con todo lo que vea. No distingue entre amigos o enemigos. Entonces, claro, esto es peligroso. Por el frenesí es verdad que se convierte en una máquina de matar, pero como tengamos cerca a nuestros compañeros, démonos por jodidos, ¿no? Ese es el asunto. Tenemos que controlar muy bien lo que sucede. Este título combina un sistema de combate bastante divertido porque es muy dinámico, pero hay que decir que en cuanto a juego de rol es bastante lineal, ¿no? Hay mucho diálogo y mucha documentación a lo largo del juego, pero realmente la libertad que tenemos es bastante coartada, ¿no? Pero tiene varios finales, ¿no? Este, sí, sí, sí. Este lo juego. Que pasa es que los finales se desarrollan en la misma zona y dependen en parte pues de la humanidad, ¿no? Y tal. Gráficamente fue un juego que fue un portento en su época, hay que decirlo. Creo que tenía un motor gráfico propio, además. Se habló mucho de la calidad técnica de este título, pero que hay que decir que también fue superado rápidamente por compañías como ID Software o Epic Games, ¿no? Y bueno, ya para acabar, os cuento la historia personal que tuve con este juego. Este fue uno de los primeros juegos, por así decirlo, de rol que jugué, de rol clásico, que jugué en PC. Y bueno, yo tenía unos 12 años cuando lo jugué por primera vez en mi viejo Pentium 2 con una GeForce 2MX. ¿Te acuerdas, Jorge, de ese equipo? Sí, de hecho jugábamos este juego porque no podíamos jugar a otros juegos, a lo mejor más avanzados. Y bueno, hombre, empezó siendo algo en plan, vamos a probar este juego porque no hay otra cosa, pero acabó siendo un juego muy respetado por nosotros. Nada más comenzar este juego, sentí que estaba ante algo bastante, ¿cómo decirlo?, excepcional, ¿no? Me pareció un juego súper complejo, con una historia tremenda, un trasfondo increíble, claro, el trasfondo de dos libros y tal. Además, hay mucha documentación en el juego, hay donde perderse, ¿no?, en todo esto. Y la verdad es que yo lo probé porque mi hermano mayor, Marcos, le mando un saludo desde aquí a Marcos, consiguió este título por su afición al juego de rol, porque él es un enorme aficionado del juego de rol de vampiro. Se ha gastado no sé cuánta pasta en libros, o tiene todo o casi todo de esto, ¿no? Y claro, él estaba obsesionado en aquella época, en pleno, bueno, acaban de empezar los 2000 y tal, estaba obsesionado con esto. Y tenemos pasado muchas tardes jugando a Vampiro, viendo cómo pasar las zonas, probando los trucos, que tenía unos trucos bastante, bastante guays y tal. Y bueno, en general, le debo el haber descubierto este juego, se lo debo a él, ¿no? Y bueno, por último, comentar esto, que yo creo que es un juego que merece muchísimo la pena. Aún a día de hoy, fijaos, me estoy replanteando volver a jugarlo, porque me trae muy buenos recuerdos. Sí. Y el único problema que hay es que es muy jodido de conseguir. Sí, es un juego que no es complicado de conseguir porque no lo hay en ninguna plataforma de distribución digital, a menos que yo sepa. No es tan GOG tampoco, ¿no? No, me parece que no. No lo sé, lo voy a buscar. Y el problema que tiene es que en físico es jodido de encontrar, Físico imposible. No, yo es un juego que siempre tuve la espinita clavada de poder jugarlo, porque yo me acabé de Bloodlines y me gustó bastante. Entonces ya se hablará. A ver, Bloodlines es diferente. Es diferente. Sí, hablaremos de él luego. Pero la Mascarada, el Redemption, siempre quise jugarlo, pero coño, es lo que decís vosotros, es imposible verlo. Bueno, pues recurrir a otros métodos, bueno, me gustaría conseguirlo de forma oficial. Vaya. Es que es como jugar a los juegos clásicos de, o sea, es el juego de rol clásico. Sí, sí, sí, exactamente. Ese juego. Exactamente. Entonces está, vamos, bueno, merece mucho la pena. Yo ya os digo, os recomiendo mucho el juego, sobre todo por ese dilema, ¿no?, de Christoph con el tema de la humanidad, y además que es un personaje que muestra mucho su evolución si lo vemos a posteriori, ¿no?, cuando ya es un vampiro y el tipo de reacciones que puede tener y tal. Ya os digo, yo creo que es un imprescindible digamos, de principios de 2000 y tal. Es un juego que no envejeció muy mal tampoco. Se puede jugar perfectamente y que os recomiendo. Nos vamos con la segunda parte. Ya no saltamos transición y Gaspar nos va a hablar de Bloodlines. La siguiente entrega de este juego que ya no desarrolló el mismo estudio de desarrollo, Gaspar. No. Este juego fue lanzado en el 2004 por Troika Games. Un juego que, bueno, en teoría es la segunda parte de Redemption, aunque la historia no tiene absolutamente nada que ver. Comparten la ambientación común del libro y de juego de rol, como ya habéis dicho. Y en este caso, este juego supuso, en su momento era un juego muy esperado, ¿no?, por el éxito que había tenido el primero y también. Y la verdad es que fue, cuando salió, fue una pequeña decepción el juego, porque entre que tuvo problemas de desarrollo, Activision metió mano al final para forzar el juego para salir a la campaña navideña. Para salir a tiempo para la campaña navideña, le caparon varias cosas que habían prometido al comienzo, como un modo online, un modo versus online entre los clanes y tal, que pintaba, sí, que además pintaba muy interesante. El tema de modo online fue una gran decepción para la comunidad porque esperaban muchísimo ese modo de juego. Sí. Si en un juego de rol salió capado de herramientas para poder ampliarlo, por ejemplo, como tienen los Neverwinter o alguna cosa por el estilo. Yo recuerdo a Spark, yo Bloodlines que lo terminé. Hombre, tenía cosas de rol, pero es que yo cuando jugaba, bueno, yo tenía una forma de jugar muy particular, pero para mí era el hecho de jugar y luchar era casi un juego de prácticamente para mí, no, mi personaje era casi de acción, o sea. Pero la tenías un árbol de habilidades. Sí, sí, muy complejo, eso por supuesto. Por supuestísimo. Eso sin duda. Además tenías que ser especialmente cuidadoso con qué activaba, así que no, eso sí que lo tiene. Pero a la hora de jugar carece a lo mejor de ese tono más pausado, más estratégico. Yo diría que es una vegetación. Es, sí, sí, sí. A ver, joder, dando un ejemplo que hoy en día igual asusta a alguno, que no se lleve a equivocación, ¿eh? Sería como un Dragon Age 2. El sistema de combate, pero sin plan acción, pero a la hora de ser juego de rol es muchísimo más complejo, sí, que Dragon Age 2. Complejo. ¿Qué es eso? Y las secundarias son, hay algunas que ya hablaremos un poco más en profundidad de ellas, realmente brillantes. Sí, sí. O sea, ya os digo, el juego fue... era un juego muy esperado, bueno, y salió quizá... Tuvo muchos problemas de bugs el juego cuando salió. Yo todavía no me lo he podido acabar. Me quedé algo más de mitad del juego. Hay una misión en un museo, tienes que asaltar un museo para conseguir ciertos objetos. Y yo soy bruto, yo la hice a saco, mataron todo lo que se movía. Y nunca me dieron, siempre que voy a hablar con el jefe, nunca me da la salida. No, es que es lo que decía y ahí me queda en su mensaje. Que tenías que meter un código de la consola para poder... Ya probé comando y tampoco me... fui ahí, quedó el pobre. A mí lo que me fastidiaba este juego, que es la razón por la que no lo llegué a comprar nunca ni jugar, yo estaba muy pendiente del lanzamiento. Pero el rollo es que se comentaba que la optimización era malísima. Mira, que necesitabas un PC de la hostia para moverlo y aún así te iba mal. Mira, yo el Bloodlines lo jugué, tenía un Pentium 4 a 800 MHz, no, un Pentium 3, perdón, una GeForce 7600 GT, la tarjeta gráfica del 2006-2007 más o menos, y tenía por aquel entonces creo que 2 GB de RAM. O sea, en teoría, hardware juego, que superaba de largo los requisitos recomendados de este Bloodlines. Y aún así, no me iba bien. Es que tuvo problemas. Bueno, hay que admitir que hoy en día los mods han seguido haciendo parches para el juego, obviamente, ¿no? Creo que va por la versión 14 o 15, que incluso mejoran el rendimiento. Bueno, mejoran, arreglan bugs, es una pasada. Y son parcialmente compatibles, es la lástima, con la traducción de Clandeland, que yo la recomiendo porque aún encima el nivel en inglés del juego no es precisamente fácil, es que hay personajes que tienen un registro muy distinto y en función un acento muy marcado, o sea, un vocabulario muy específico. Es porque en función de lo que han hecho muy muy bien en ese juego es que están todos esos clanes, ¿no? Y cada clan en el juego de rol tiene unas características sociales determinadas. Por ejemplo, los Bruja pues son gente de dinero, ¿no? Y de clase social. Más estirado, luego perdón, los Bruja, los de la sombra, perdón, son gente muy estirada y tal, los Bruja son más brutos y todo eso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que realmente está trasladado el juego y está muy bien ambientado. Además, por ejemplo, vas a los clubs vampíricos y todo eso que hay por ahí, y joder, hay un ambiente tremendo. Yo creo que está curradísimo este juego. Sí. Dar las gracias a Mime y a Dab. En GOG lo tenéis Redemption a $6. Al Redemption, pues creo que voy a pillarlo. Pues, voy a pillarlo. Sí, sin duda. Cual. Pero no, claro, no está en castellano. No está en castellano. Claro. No, obviamente no. Habrá que mirar en se puede descargar. Claro. Sí, hay que buscar. Habrá que mirar en Clandeland un sitio de estos. Sí, desde luego. Y Gaspar, este juego que además gráficamente fue una. También fue un portento en su época. Sí, porque además usaba el motor de. El motor de Valve. Usaba el Source. Que en el momento que salió este juego, en el 2004, hay un motor. Era un juego muy puntero, o sea, gráficamente era un juego era espectacular. Quizá esa espectacularidad le pasó algo de peaje por el tema de las cargas. El juego estaba muy recargado, era muy bonito, pero cada vez que pasabas una habitación o ibas a una sala o tal, había unas cargas que a veces se notaban bastante. Pero yo me atrevería a decir, Gaspar, que eso es un problema común al Source. O sea, el Source siempre tiene unos tiempos de carga a veces excesivamente altos. Ya es una cosa del motor. Ya. Aparte, porque es un motor gráfico, ¿no? O sea, igual Valve tampoco les daría el apoyo. Estaban pañales, efectivamente. Yo creo que ahí también hay problemas. Era un motor relativamente reciente. Claro, lo domina Valve, pero los demás no tienen por qué dominarlo. Sí. Aparte, ¿cuándo salió Bloodlines? En el 2004. Sí, o sea, el motor estaba en pañales. Claro. Fue cuando salió Half-Life 2 en el 2004 también. Entonces, fue un desarrollo prácticamente. Debían haber acabado de desarrollar el motor y ya lo cogió otro. Y no, dijo, incluso venga, antes. O sea, claro, bueno, en fin. Y bueno, en el juego en sí, si hablábamos antes de la complejidad que tenía Redemption, ¿no? En cuanto a las disciplinas, no sé qué tal, este juego es bastante más complejo. Sí, sí. Y es curioso que antes me llamó la atención que estabas comentando lo del frenesí y la sangre y tal. En este juego es muy similar. También llega un momento. Claro, es que estos Gaspar son. Es común a. Claro, es común al juego de rol. Sí. Tienes el tema de la mascarada, es decir, si tu personaje, pues bueno, te dedicas a liarla y matas a los humanos que ves por ahí y otra gente te ve y tal, porque los vampiros tienen un código, tienen que permanecer ocultos. Y si tú, bueno, pues devoras a un humano delante de otros humanos, te bajan tus puntos de mascarada. Incluso puedes llegar al tema de morir. Por el frenesí, por ejemplo, si hicieses mucho daño, baja el nivel de sangre, puedes entrar en modo, una especie de modo furia, una especie de modo berserker y atacas a todo lo que se mueva, lo que también puede afectar a tus puntos de mascarada. Claro, efectivamente. Es que además, en este punto, me parece que, si creo recordar bien, en el Redemption no había puntos de mascarada específicamente, pero en este punto sí, porque realmente el juego tiene lugar directamente en lo que es la mascarada, que como comentaba, pues es esa farsa, ¿no?, que se han montado los vampiros para no ser descubiertos por los humanos. Entonces, claro, que un humano vea a un tío saltar la hostia y cargarse a un montón de gente, moviéndose a una velocidad increíble, o fundirse con las paredes o con el suelo, o lo que sea, ese tipo de cosas... Si lo ve un humano, desata directamente la histeria, ¿no? Entonces tienes que mantener el secreto, ¿no? Mantenerte en la oscuridad, en las sombras, para no ser descubierto por los humanos. Y en esta diferencia de Redemption, ya nada más comienza la partida, ya el juego nos hace una serie de preguntas. Nos pregunta una serie de cosas sobre el mundo vampiro, vampírico, cosas que nos interesan, y nos asigna un clan. Claro, tenemos 7 clanes a escoger. Es una especie de test para saber si conocemos el mundo, y en el caso de que no lo conozcamos, nos asignan un clan que sea asequible para iniciarse en el mundo de vampiro, ¿no? Y esto, que puede parecer una estupidez, ojo, en el juego influye bastante. Incluso nos puede llegar a cambiar el final, nos puede cambiar diálogos, conversaciones, al extremo, por ejemplo, de los Nosferatus. Son vampiros realmente feos. Es que viven en las alcantarillas, sí, ¿verdad? Son realmente feos, horribles. No pueden verlos los seres humanos directamente, no pueden tener contacto con ellos. O sea, y la idea de ligar con alguien, descártalo completamente, por ejemplo. Que es una cosa que también puedes hacer con otros vampiros. Otros personajes tienen esa opción en los diálogos. Por ejemplo, con los Nosferatus no tienes absolutamente esa opción. O sea, te cambia la forma de jugar por completo. Está muy bien, la verdad. Y a mí una cosa que me gustó, por ejemplo, yo me hice una tía. Ah. Y bueno, me dediqué. Tenía las opciones de ligar con otros personajes. Podías incluso llegado. Qué promiscua. Gaspar, yo siempre. Gaspar, sus fantasías todas hacen los juegos, tío. Sí, tío. Tú eres muy puto. Incluso, Gaspar, lo que comentabas antes, en los locales de. En los locales de ambiente. Podías ligarte con un personaje. Una vez que tomabas la sangre de ese personaje, quedaba como subyugado. Y tenías una base de sangre permanente ahí. Ibas, sí, y ibas y podías beber la sangre siempre que quisieras. Era como tu banco de sangre. Sí, sí, los particular. Tenías. Yo los tenía por ciertas partes de la ciudad. Cuando necesitaba sangre, iba y bebía. Claro, correcto. Se convertían en vasallos de ti como vampiro. Y entonces tenías ahí tu reserva de sangre permanente. Que también pasa en el juego de rol. Es que estos dos juegos. Claro, Redemption era un juego que tenía muchas limitaciones técnicas por aquel entonces, ¿no? Pero ya Bloodlines ya es la evolución de eso. Y ya es crear la complejidad de este juego, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que es. Para mí, los dos son imprescindibles, ¿no? Pero de complejidad, si queremos realmente sentirnos en el mundo de vampiro de la máscara, yo creo que Bloodlines es el juego. Vamos, eso opino yo. Luego, en el tema de historia, que el juego sí la tiene y es bastante competente, yo destacaría sobre todo las sidequests. Bloodlines. ¿Las qué? Las secundarias. Ah, mejor así. Como quieras. Yo no he visto secundarias tan curradas o a este nivel de originalidad, con unos diálogos que te quedabas, que siempre alucinabas, en ningún otro juego de rol. Me recuerda mucho a, segundo a la distancia, sea Deus Ex, la posibilidad, sí, de cambiar. Sí, recuerda mucho, ¿eh? Sí. Yo recuerdo una secundaria especial que era una casa que estaba encantada. Ah, sí, me acuerdo. Que incluso llegabas a estar en tensión. Sí. Había momentos que empezaban a volar objetos, cuadros. Tenías que ser una especie de fantasma, intentar abrir puertas, que yo quedaba hostia. Y hay otra quest que era un psicópata un asesino en serie que localizabas en la ciudad donde mandan inicialmente y dices, hostia, me estoy persiguiendo a un asesino, a un psicópata que se dedicaba a sacar fotos y matar gente. Y te quedabas, hostia, y esto qué grande, ¿eh? Tenía muy, muy buena secundaria, sí, sí. Me acuerdo de la primera secundaria, las primeras que obtenías, que tenías que matar a un grupo de cruzeiros en una casa que estaba... Sí. Un yo, grupo de fumetas allí, sí, con... Exactamente. El juego era muy cachondo a veces. Mira, muy cachondo. Bueno, y la historia voy a comentar así un poco por encima, porque yo creo que realmente no es muy... No es algo muy destacable. Dependiendo si hacemos un hombre o una mujer, resulta que ligamos en un bar de copas con un vampiro. Este nos muerde, nos convierte... Y resulta que hay una norma que explica que no puedes convertir a alguien en vampiro sin el permiso del jefe, o sea, del líder. Así que tú, a tu maestro lo matan, y a ti, como vampiro novato, te mandan a San Diego a realizar misiones, a que aprendas tu oficio de ser vampiro. Y a partir de ahí, bueno, te ves envuelto en una especie de guerra de poder, vas subiendo un escalafón, vas logrando misiones. O sea, yo creo que no es realmente lo más... Hombre, está entretenida, pero no creo que... Para mí personalmente me atraía más la historia de las secundarias, que es la que historia principal del juego en sí. Sí. O sea, por eso digo, las secundarias las llevan a un nivel sobresaliente. Fue de lo que más me gustó del juego. Y yo os digo, el hecho de elegir clan también modificaba... Te invitaba a jugar varias veces al juego porque cambiaban diálogos, te abría opciones de diálogo que no tenías originalmente. Podía cambiar incluso alguna secundaria, alguna cosa del final también. O sea, yo os digo... Quitando los bugs y tal, para mí uno de los mejores juegos de rol que he probado, y aparte es muy fiel al libro y el árbol de habilidades, todo. O sea, a mí fue un juego personalmente, me enamoró. Bueno, pues dejamos aquí estos juegos de vampiro, nada más que ahí seguimos con más títulos de vampiros. Seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com o desde el iTunes Store. Y vamos a ver a quién tenemos en nuestro chat en IRC Hispano, que es Complejo Anda todo junto. Tenemos ahora mismo a Artorias, a Bela Lugosi es Batman, a Campone, Condemor, Dabuno, Denis el Azul, Draculanosis es Escopetoide, Ducha... El único sin mácula, el conde Drácula. Frank 1. Gaspar ha mordido a Freddie Mercury. Landapiro la mascarada. La gasparada. Marcus Teixan o Teixan. Mime. Roberto Sesc. Seguidores de Gaspar. Gaspar tiene seguidores, tío. Aquí. Hombre, hay muchos que se ponen nis con Gaspar, así sí, que. Siempre. La gente te quiere. Aquí pone otro nick. Según Nintenderos, Crepúsculo mola. Sí. Septimus 5. No, Septimus ya. Hay un nick aquí que pone, literalmente, te la voy a chupar y la sangre también. ¡Qué grande! Toraz, y tenemos a invitado y pico, identifíquese poniendo barra nick, espacio el nick. Señor Oscar, ¿con qué seguimos? No quería hablar de esto. Bueno, sí. A ver, voy a hablar de Blue Rain. Una fantástica saga que no sé por qué está aquí hoy. ¿Qué? Yo solo voy a decir que lo único que, bueno, que me ha acercado a esa saga es con... Aún tengo PC de vez en cuando, es con una horrible película que lleva el mismo título, que hizo V-Ball. Madre mía. Y que vi, aquí. Veo que vi creo que vi 15 minutos y la apagué asustado. Si quieres, si quieres empiezo a hablar y después tú comentas a raíz de lo que hable, no al revés, ¿vale? Ya. Cállate, como el resto del programa. Te jode, la estrella soy yo. Bueno, vamos a Blood Rain, videojuego de acción y aventura en tercera persona, desarrollado por Terminal Reality y que en 2003, pues, en Europa, salió para PlayStation 2, GameCube y Xbox. Fuertemente influenciado por el juego anterior, Terminal Reality hizo antes Nocturne, y era un juego que tenía una temática, un estilo parecido. Además de una secuela, Blood Rain 2, y Blood Rain inspiró dos películas y una serie de cómics del mismo contenido. Ya veis, todo, no sé, a raíz de este juego surgió una serie de... Un universo. De productos... Un universo de la mediocridad. De serie Z. Un mundo de mediocridad suprema. Sí. Madre de Dios. No entiendo el sitio de este juego, sinceramente. El personaje. Y que es un juego de acción y gore. Y ya está. Y es un éxito relativo, ¿eh? Sí, bueno, pero tuvo más de que merecía. Sí. La historia se desarrolla en 1932. Si queréis, sigo un poco más, pero no es que valga mucho la pena. A ver. Rain es la protagonista de la historia. Es una chica rescatada por una sociedad que se llama Brimstone, de su propia sed de venganza. Mitad humana, mitad vampiro, debe su naturaleza a su padre, un malvado vampiro que raptó a su madre y la dejó embarazada y abandonó a su suerte. El padre este debe ser como la Sagrada Trinidad esta, o la paloma que bajó y preñó a una madre. Los vampiros son distintos. Sí, bueno, pues este es como el advenimiento de Rain. Y se dedica a saciar su sed de venganza y matar cosas, humanos y bichos. Realmente la historia no es demasiado importante. El gran atractivo de esta saga es el personaje y sobre todo la acción. Una acción que, como decía antes, tiene bastante gore, tiene bastantes armas que podemos usar y mucha sangre. Y no creo que valga la pena hablar mucho más de esto. Aparte... Cuando estaba haciendo Soul River me cansé ya de escribir y después para Blood Rain pues ya no me apetecía tener mucho contenido. Nada, es broma, es que no tenemos tiempo. Blood Rain 2, de nuevo realizado por Terminal Reality, salió en 2006 para PlayStation 2, Xbox y PC. Perdón, el primer Blood Rain también tenía versión de PC, que aquí no apunté. ¿Qué pasa, Gaspar? Dame una buena noticia. El estudio ya no existe, ¿no? Ya no nos puede joder con otra parte más. Cállate la boca, vuélvete a No, dormir, de esta saga. No nos puede torturar, ¿no? Vamos a ver. Oye, el último que lanzaron es bastante bueno, ¿eh? Qué malo. ¿Cuál fue eres, el último que lanzaron? Citroën. Sí, no estilo. Voy a hablar ahora. Citroën. Voy a hablar ahora de él. cuando acabe con Blood Rain 2, que va a ser pronto. La historia transcurre 70 años después y Rain quiere matar a su padre. Y sucede. Obviamente en una época contemporánea a la nuestra y al juego, a su fecha de salida. Ya está. Blood Rain Betrayal. Siguiendo la tónica de sus predecesores, pero en dos dimensiones y en forma de juego arcade, salió para PlayStation 3 y Xbox 360 en 2011. Un estilo más desenfadado, pero igual tan gore o más que los dos anteriores. En esta ocasión, el desarrollo corrió a cargo de Quaifor Technologies. Realmente nunca estuve muy interesado ni en la saga ni especialmente en este juego y por tanto no tenía mucha información sobre él. Intenté buscar algo sobre todo saber la época en la que transcurría este Betrayal y no encontré nada. La verdad es que es una saga bastante menor. Estamos hablando de ella porque tuvo su cierto éxito cuando salió sobre todo el primer Blood Rain. Y no sé, la tenemos aquí porque quien hizo la lista dijo vamos a poner a Blood Rain. Es que, hombre, hablando de vampiros reconocidos, sí, en sí, videojuegos. Es una saga moderna. Sí, se reconoce como bastante. Un personaje reconocible. Claro. Pero bueno, pudimos haber metido otra serie de juegos con vampiros. Ah, bueno, pero a ver, es que este Blood Rain, quieras que no forma parte de la historia de vampiros que en los videojuegos. Exacto. Antes hay cosas bastante peores. Forma parte de sus sombras. Cuando ¿no? te presentaste en el programa de hoy dijiste que íbamos a hablar de todo, cosas sí, malas, sí, buenas, por supuesto, mediocres, hay que hablar de todo. Y Blood Rain entraría dentro de la etiqueta de juegos mediocres. No, sí, sí, ¿no te das cuenta de que tiene que haber mierda para que lo bueno brille más? Por supuesto. Entonces, pues el este juego también tiene su parte de protagonismo y eso, y hay que valorarlo como lo que es, un juego que existe para que los juegos buenos de vampiros pues brillen todavía más. Pues yo no lo echaría menos aunque no existiese. Bueno, voy a matizar algunas cosas sobre Betrayal. La verdad es que de los tres es el que más merece la pena jugar. Justamente el producto menor, supuestamente menor, un juego arcade que salió hace un par de años, tal. Es un juego que de old school, como dirían los puristas de la acción en dos dimensiones. Un juego muy bueno, con una curva de dificultad bastante elevada. Es un juego dificilillo, durillo. Pero como digo, es un juego bastante bueno. Y bueno, nos quedamos con ese dato, ¿no? Que si alguno vale la pena, pues este último, este arcade, es el que más vale la pena. Y ya está. Vamos a continuar con más juegos y seguimos con otro Nosferatu, ¿no, David? Pues sí, antes Oscar le decía, ojito, no sobrevalores a Blu-ray, bueno, infravalora porque se lo merece, pero me refiero que a nivel de calidad perruna hay cosas aquí en este especial que lo van a superar. Y este juego del que voy a hablar ahora no lo supera. Espera, siguiente sí. Que estaba leyendo ahora el chat y da pues un mensaje de que parece ser que Arc System Works... La empresa japonesa se dedica a los juegos de lucha, sabéis, sí, muchos, ¿no? Sí, sí. Pues parece ser que está haciendo un Blood Rain 3, pero con estética anime. Estoy ahora en la página en la web de juego. Madre hombre, mía. El art igual se va a ser un versus o el art tiene buena pinta. Se presta el rollo. Sí, por eso digo que el personaje que era uno de los grandes de los aciertos de va a ser sí. Versus o no lo sé, tío. Esto está en japonés. Déjame mirar. A ver. Está todo bueno, chino. En fin, sí, no se entenderá. Bueno, pues voy a hablaros de un juego que se lanzó en exclusiva, menos mal, en este caso que sea exclusiva, para PC en año 2003 llamado Wrath of Malachi. Nosferatu Wrath of Malachi. Lo lanzaron para PC porque nadie lo quería. Nadie y lo quería. PC, como todo, bueno, el mundo puede lanzar, pues. Creo que hubo una versión para PS2 en desarrollo, pero visto el resultado, creo que se la ahorraron y hicieron bien, sinceramente. Yo lo compré hace poco en Steam porque, bueno, yo juego todos los shooters, los quiero jugar todos, aunque sean malísimos. Y no voy a decir que me arrepienta, pero entiendo ciertas cosas a día de hoy. Bueno, veréis. En este juego. Es que, perdón, me imagino a ti jugando y estás jugando ahí y dices, ¡ah! Ahora lo entiendo. No entiendo eso, ¿no? Lo quitas y te vas a hacer otra cosa. Sí, efectivamente. Bueno, en este juego controlamos. Bueno, a mí me hace gracia porque la idea era continuar la historia de Bram Stoker. Yo no sé, hay gente que se debe pensar que como guionistas de videojuegos están a la altura de Bram Stoker y no lo estáis. De verdad, no lo estáis. Es mejor que dejéis a Bram Stoker tranquilo. Bien, os explico. Controlamos a James, un hombre que viaja a Transilvania después de perder un combate a espada en Suecia. se queda tan triste, sí, el hombre. ¿Y qué unión tiene? ¿Y qué motivo tiene? No, para... Gaspar, la situación es esta. El tío pide, pues me marcho a Transilvania. No. A ver, pero igual oculta un argumento profundo. No. A ver, escuchadme, dejad de hablar, coño. Él viaja a Transilvania porque su hermana se va a casar con el hijo del conde. De un conde, supuestamente el conde de Rumanía. Y cuando regresa a la mansión donde está su familia y demás, descubre que realmente ese supuesto conde de Rumanía era un vampiro y ha ratado a toda su familia. Entonces James tiene que de repente enfrentarse al tiempo, y esto lo digo en sentido literal, para rescatar a su ya, digamos, casi condenada familia. Bien, este Wrath of Malachi fue un juego que curiosamente en su día tuvo bastante, bueno, bastante morbo, la gente lo deseaba, tuvo un desarrollo muy accidentado, pero había mucha información sobre él, uno de estos desarrollos prometedores que al final se quedan en nada, o se quedan en menos que nada, ¿no? Un poco lo que le pasó a Duke Nukem Forever, pero en menor escala. Y era un título bastante curioso en cuanto a su planteamiento. Para empezar, Nuestro objetivo, por supuesto, es rescatar a los miembros de la familia de James, pero con la salvedad de que hay un límite de tiempo, ¿no? Es decir, tenemos que ser rápidos avanzando, porque si no alcanzamos o si superamos el límite de tiempo que nos dan, nuestros familiares mueren y digamos que nuestra misión se desvirtúa por completo, ¿no? Y aparte tenía algo que yo detesto, algo que yo particularmente detesto, que he sufrido además en el reciente Daylight, ese juego de terror que tanto se habló y que ya os digo que a mí me parece muy mediocre, que es el tema de la generación aleatoria de escenarios. Un sistema que a mi juicio solo ha funcionado en un juego, bueno, mejor dicho, en una saga, Diablo. Solo en Diablo funciona eso. Yo lo demás que he probado, no. Con los juegos que están sacando ahora, roguelike, que son, pues eso, de mazmorras y tal, diferentes claro, estilos sí. y tal, funciona, pero con juegos pequeños. Juegos, a lo mejor. Claro, por ejemplo, juegos que tengan, pues a lo mejor, en el caso de Diablo, pues el mapeado realmente, pues, aunque sea retorcido, da igual, tu objetivo es matar peña. Aún así, con un juego que tiene un desarrollo lineal y tal, es un poco encabronante. Exactamente, sí. Jorge. De hecho, Daylight, que sí presumían de que. Que sí, que la partida va a ser diferente. ¿Qué ocurre? Que un escenario se genera de forma aleatoria es muy, muy pobre en su diseño. Lo tiene que ser. O sea, no es decir, había una serie de algoritmos que calculan y que de repente plantean en pantalla un diseño, pero es que son pasillos que se entrecruzan, habitaciones grandes, habitaciones que se repiten, etc. Y eso es lo que pasa también en este The Breath of Malakai. O sea, es decir, el diseño de escenarios es absolutamente asqueroso, salvo estancias muy concretas, pensadas para enfrentamientos contra jefes, que ya son un pelín diferentes, o estancias fijas que sirven como preámbulo para otros escenarios ya, pues, en fin, bastante desganados. Dime, Oscar. Creo recordar que Daggerfall, el del The Scrolls, el que supuestamente es el mapa más grande de los videojuegos, sí. que también tenía escenarios aleatorios y que eran, la mayor parte de ellos, escenarios que eran páramos, o sea, completamente vacíos. Bueno, en ese caso no hay mucho que diseñar. Pero aquí lo notas perfectamente, notas escenarios que a veces incluso su lógica, su propia lógica a nivel casi diríamos de geometría o es como que no cuadra o que es demasiado simplista o demasiado incluso a veces absurda y eso pues el jugador al final te acaba agotando el hecho de jugar y de recorrer mapeados que en cierto sentido pues te desquician, ¿no? Es uno de los puntos negativos que yo le veo a este juego. Aparte de diversos problemas que si antes Gaspar comentaba Bloodlines, pues este Breath of Malakai tampoco se libró de bugs, tampoco se libró del escarmiento que en su día tuvo que sufrir, porque fue un juego muy prometedor que al final, insisto, se quedó menos que nada. Fue un conjunto de cosas que al final hicieron que fuese casi un título mediocre, ¿no? Bien es cierto que había cosas curiosas, es decir, ciertas armas, por ejemplo una cruz que nos permitía mantener a los vampiros a raya. Había estacas, había armas de fuego, había armas cuerpo a cuerpo, es decir, hasta cierto punto variado en cuanto a recursos ofensivos, pero en el fondo no era más que un mata-mata donde incluso el tiempo jugaba en tu contra y tenías que no podías, digamos, pararte a observar el escenario. Bueno, ¿qué escenario? Si son todos horribles, pero da igual. Digamos que no podías jugar de una forma pausada porque, insisto, tu objetivo era rescatar a tu familia y había un tiempo límite para hacerlo, ¿no? Entonces ya os digo, es un título cuanto menos curioso. Yo lo compré en Steam, pero no sé cuánto me costó, creo que me costó 3 euros. No recomiendo comprarlo. Tiraste el dinero. Tiré la pasta, pero bueno, eso es común en mí. Y, en fin, ya os digo, tiene su cierto... Bueno, estos juegos que son malos, pero que en el fondo te arrancan una sonrisa porque tiene algún detalle que otro positivo. Es un juego bastante bizarro en algunos aspectos, sobre todo diseño de algunos enemigos. Pero vamos, es el juego anecdótico de este especial, por su calidad y por sus ciertas situaciones. Pero vamos, dentro de lo peor, yo creo que este Breath of Malakai está ahí cerca de ser prácticamente lo peor que ha dado este especial. Pero hay otra cosa, otro juego que lo supera y del que os vas a reír bastante porque es demasiado malo. Demasiado malo y demasiado absurdo. Pero eso ya será otra historia. Así que, en fin, este juego deberíais descartarlo, aunque está bien que permanezca en este especial para el recuerdo. Para el mal recuerdo. Para el mal recuerdo, eso es. Y, en fin, esto es todo por ahora con este Wrath of Malakai. Y seguimos con otro título, con Vampire Reign. David. Pues sí, Víctor. Este juego tiene, cuando se lo comenté a Oscar que iba a entrar, no se lo creía. Este juego tiene el dudoso honor de ser con diferencia el peor de este especial, con mucha diferencia. O sea, peor que el de Bram Stoker. Peor, mucho peor. O sea, el dar patadas en las espinillas es mucho mejor que este puto juego. El Rat of Malakai es una obra maestra al lado de esta mierda. La carátula molaba. Sí, la carátula. Bueno, es que cuando se explique ciertas cosas, me vais a reír por lo menos. The Vampire Reign, lanzado en 2007 para Xbox y un año después para PS3 con una edición especial, que la especial no tiene nada. Cat, sí. Sí, la Director's Cut. Hostia, el montaje del director, el tío, montaje, o sea, del director. Increíble. Cuando se hace un Director's Cut de algo, se supone que tiene que ser algo bueno. ¿O era peor, no? No, no era peor, pero vamos. Era igual de mejorar, malo. Era igual de malo, pero menos malo. Sinceramente, la versión Director's Cut, no sé qué carajo trae, prefiero no saberlo, sinceramente. Es como ponerle una guinda a un trozo de mierda. O sea, ¿no la compraste? Pues, búscale, no la compré. Conozco mira, gente que gastó 60 pavos en ella. Mira, es un juego que, bueno, a día de hoy, yo creo que en CEX lo he llegado a ver, ¿eh? Sí, yo también, sí. Y no te tento nunca. Yo creo que un día me lo voy a llevar. Sí, por sí. El morbo de tenerlo. Por el morbo de tenerlo. Un juego de mierda. Veréis, Vampire Reign. Voy a explicar el argumento, es un argumento a lo Metal Gear. Sí, manejas a Solid Snake, ¿no? En este juego. No, manejas a John Lloyd, que tiene el aspecto literal de Solid Snake. De hecho, Solid Snake, viéndolo de lejos, yo no llego a pasar ahora. Sí, de lejos parece Snake, sí. Pero se mueve como Sam Fisher. Esa a es tope. Un poco la mezcla de ambos. ¿Cómo se mueve Sam Fisher? Pues, o sea, tú cuando veas este juego en movimiento, Oscar, ya sé que nunca lo has visto, pero cuando veas el movimiento del personaje, verás que es Sam Fisher. Es un guiño, no es un guiño, es literalmente Sam Fisher. La forma de moverse, ¿eh? Tal cual. Efectivamente, bueno, os voy a explicar el argumento. Vampire Reign nos introduce en una realidad donde Estados Unidos lucha contra los vampiros. Donde los vampiros se insertan en nuestra sociedad, le declaran la guerra a Estados Unidos, van destruyendo la sociedad poco a poco, en el sentido de que cada vez están más introducidos en ella, corrompen a los humanos, los destrozan. Y eso genera, pues que insisto, que Estados Unidos tenga que tomar cartas en el asunto y declarar guerra a estos vampiros y destruirlos, pues de una forma, vamos a decir, clandestina, ¿no? Bien, para eso envían un comando especial y nosotros controlamos a su prota, este Snake barra Sam Fisher barra John Lloyd, que es un tío súper duro, un tío que con la mirada ya solo te mata. Joder. Y que tiene que acabar con estos vampiros de una forma sigilosa. Diréis, ¿por qué coño le Vampire Reign? ¿Por qué? Pues porque juego, llueve en vampiros. El juego lo explica. Llueve en vampiros. El juego te explica que la lluvia, cuando llueve, los vampiros son menos habilidosos. Claro, no puede ser, llueve, no veo. Claro, yo me pregunto, ¿y por qué no es mejor hacer esta misión de día? No sé, a lo mejor me estoy pasando de listo, ¿eh? Porque de día brilla. Yo, es que es como lo de Gila. No sé, no puedes ir de día, que están todos durmiendo. De día no hay tantas sombras para moverte. Bueno, vale, el caso es que la lluvia atonta a los vampiros. Y es mucho más sencillo acabar con ellos. Mucho más sencillo, entre comillas, porque en este juego, a nivel jugable, hay una cosa que... Hay dos verdades universales. Las armas de fuego no valen para nada. Para absolutamente nada. Imaginaros, os colocáis detrás de un vampiro con vuestra pistola con silenciador. Él no os ha visto. Y le disparáis en la cabeza, por la espalda. Diréis, muerte instantánea. No. Disparáis por la espalda, la cabeza, el vampiro se da la vuelta, va por vosotros y de dos toques os mata. De dos toques os mata. Y su velocidad es una velocidad que desafía la física. O sea, te ve y directamente va por ti. Además es automático. Te da un golpe, te arrolla en el suelo y te vuelve a golpear una vez que estás en el suelo. Estás muerto. Teletransporte. Luego la secuencia de cómo el vampiro devora tu cadáver y ahí está. Ahí, eso es Vampire Reign en cuanto a tema jugable. ¿Cuál es el arma más poderosa de este puto juego? El cuchillo. Un guiño tuyo. El cuchillo. Pero Oscar, el cuchillo usa munición. No me preguntéis por qué. Usa munición. Pues los lanzas. No, no, los lanzas. No. Cuchillo balístico. Cuchillo tiene munición. Ah, tiene munición, sí. Igual se oxidan. No. O sea, tú ves en el inventario tu cuchillo. Creo que le echa agua bendita o algo así. No sé qué lleva el cuchillo. Entonces tu cuchillo y pones X1, X2. Tu personaje sigue teniendo el cuchillo, pero el caso es que se le agota la munición. ¿Qué munición es? No tengo ni puñetera idea, sinceramente. Son cuchillos que se quedan en el cadáver o algo así. Puede ser. El cuchillo, cuando le das un vampiro con el cuchillo, se descompone, se quema, desaparece, se vuelve cenizas. Es lo mejor del juego. Cuando un vampiro muere, se vuelve cenizas. Es el único recurso técnico donde realmente se han esforzado con este título. Porque esas otras, o sea, aparte de que jugablemente es absurdo, porque no es que sea el sigilo elevado a la máxima potencia, es que como un enemigo te intuya o te vea, estás literalmente muerto. No tienes nada que hacer. Porque cuando intentas disparar a un vampiro, la vida que le quitas con las armas fuego a fuego es absolutamente ridícula. O sea, Es un juego que en ese sentido está fatalmente planteado. Dime, Oscar. Dicen aquí en el chat, Artorias, puedes derrotar vampiros regándolos con una regadera. Bueno, bien, bien. Ya hemos hablado del tema jugable, un juego de sigilo donde controlamos a Sam Fisher en mezcla de Solid Snake y John Lloyd, que es el matavampiros, bueno, que mata vampiros entre comillas, porque los vampiros le matan a él. La verdad es que no tiene recursos ninguno para matar vampiros, solo esos cuchillos mágicos. Y el tema está en que técnicamente también es un juego que casi diría de terror psicológico, porque tú lo juegas y te sientes, te deprime jugarlo. ¿Sabéis por qué? Porque esto es, ¿cómo era? Esto es un guiño a Fear. Si Fear repetía el escenario de las oficinas hasta la saciedad, que tú sales de la oficina a trabajar, juegas a Fiar y no has cambiado de sitio en ningún pero momento. ¿Había más de una oficina? Sí, había más de una oficina. Había oficinas con más mesas. No. En mi Fiar solo me movía por una sala y una alcantarilla. No has jugado demasiado. No había más. Hay más, pero eso ya sería un spoiler. Y el caso es que con este título han decidido coger una textura de ladrillos, ¿vale? Y repetirla hasta la saciedad. Son ladrillos que se repiten, como hay ladrillos más grises, más oscuros, más verdes, pero el caso es que todo se repite. El estilo visual es siempre el mismo, es un juego gris. Empiezas jugando gris, sigues jugando con un estilo gris y terminas jugando con un estilo gris que jamás cambia. Y eso añádale, por ejemplo, la paleta de colores escogida para los personajes principales, que por supuesto es el negro absoluto, como guiño guiño, por supuesto, a Sam Fisher o a Solid Snake, ¿no? Es decir, es un juego que visualmente parece de la pasada generación tal cual, y que encima su estilo es repetitivo y cansino, te agota, te deprime. Es un juego que ya si la sensación de jugar es mala, encima es ese te tortura, porque es que no hay nada que te consiga atraer, ni siquiera un estilo visual medianamente atractivo. Dime, Oscar. ¿Sabes a qué me recuerda a los cuchillos y su efecto en los vampiros? ¿A qué? A la obsidiana en Canción de Hielo y Fuego. Ah, puede ser. Es el mismo efecto. Está muy puede bien. Puede ser. En fin, yo, sinceramente, Vampire Reign es un título que quizás si lo veis muy barato podríais jugarlo básicamente para contemplar hasta qué punto se puede hacer mal un videojuego. Yo creo que eso también es para aprender, ¿no? O sea, lo debería estar en todas las academias. Bueno, de... efectivamente, para aprender de tus errores, pero esto no es que sean errores, esto ya son cosas que no tienen ningún tipo de solución, ¿no? Esto es el axioma de hacerlo mal. Igual te puedes poner el récord personal de intentar matar a un vampiro con armas de fuego. No, aquí las armas de fuego no son de fuego, no sé de qué son. Pero... De agua, joder. Mira, tenéis vídeos en YouTube de gente que ataca a vampiros, qué osados de mierda, cómo se atreven a hacerlo en este juego. Vampiros con armas de fuego potentes, y ves, más, es una cosa curiosa, porque tú ves que el vampiro tiene una barra inicial, que es así como una barra pequeña, verde, y dices, coño, este vampiro me va a durar una puta mierda. Le pegan un tiro y ya se está muerto. Y cuando disparas con arma de fuego ves que su barra verde de repente crece, se vuelve así roja, se mueve con modo berserker, y el vampiro va literalmente a por ti una velocidad que, insisto, desafía la física. Y no tienes absolutamente nada que hacer. Estás muerto tal cual. O sea, aquí es un juego de sigilo más intenso que Metal Gear y Splinter Cell. Mirad lo que os digo. O sea, aquí no vale eso de escapar, voy a esconderme aquí, que seguro que se olvidan de mí. No, aquí si te ven, ya es mejor que des el menú y cargue el punto de control. ¿No puedes cambiar el cuchillo e intentar matar el cuchillo o algo? Pero el cuchillo tiene munición, Gaspar. Cierto. Es el arma tocha del juego y la han limitado con un sistema que yo tampoco entiendo demasiado. Vampire Reign es sin duda el peor juego de este especial. Es un juego ultra bizarro, un juego que si lo veis, pues muy barato, insisto, podéis plantearlo y comprarlo simplemente para ver, insisto, hasta qué punto se pueden hacer mal las cosas y hasta qué punto se puede hacer un juego que no sea divertido, porque desde luego este título no lo es en absoluto. Y en fin, fuera coñas, muy mal. Estoy mirando el vídeo YouTube y tenía razón. Hasta la interfaz es muy Splinter Cell. Tal cual. Y la posición en la que está de cuclillas y con los brazos caídos es Sam Fisher totalmente. Y hasta tiene gafas, las gafas multiusos de Sam Fisher, tal cual en este juego. De hecho, el sonido de ching es exactamente igual, ¿no? Muy bien, perfecto. En fin, es Vampire un Reign, de Splinter Cell. Sí, recomendable para Gaspar, nada más. Bueno, vamos a continuar, continuamos con el último bloque del programa de hoy. Un programa que hemos decidido llamar Otros, ¿no? Otros, porque vamos a hablar de, bueno, muy por encima, mencionar algunos juegos o alguna participación de vampiros en ciertos juegos. A empezar, bueno, esta música ya es una de algunas personas. No sé qué juego es. No, para nada. Vamos a hablar de The Elder Scrolls. Efectivamente. Bueno, en esta saga, aunque no es una saga propiamente de vampiros, como habíamos dicho, los vampiros sí que han tomado una parte fundamental dentro de lo que es el juego. Algo que empezó siendo en Daggerfall, algo importante, pero más tímido, acabó siendo una marca de la casa, y ahora todos los juegos de esta franquicia tienen vampiros, vamos. Bueno, en The Elder Scrolls los vampiros son un enemigo más. Y el tema, la peculiaridad que tiene es que pueden llegar a infectarnos. A infectarnos y hacer que nos convirtamos en uno de ellos. Y esta es la gracia que tiene este juego, bueno, esta saga de juegos. Porque, bueno, esta enfermedad es una enfermedad que se llama hemofilia porfiria. Es muy original el nombre. Pues esta enfermedad, si no la curamos a tiempo, nos convierte en vampiros. Y con todo lo que ello supone, es decir, ser vampiro mola para algunas cosas, pero para otras es una mierda. Entonces, es así. Las cosas buenas que tiene ser vampiro, pues dependiendo del clan que nos haya mordido, que nos haya picado, pues conseguimos potenciar unas habilidades u otras. Normalmente potenciamos la fuerza, la invisibilidad, la velocidad, la fatiga, etcétera. El caso es que nuestra apariencia también cambia, etcétera. Esto es lo bueno. Pero lo malo, pues es que a medida que nos convertimos, la luz del sol nos hace más daño. Nos va haciendo daño hasta el punto de que somos totalmente intolerantes a esta luz del sol, que nos da por culo y que no nos va a permitir viajar de día nunca más. La otra cosa es que los personajes del juego pues van a huir de nosotros porque tenemos pinta de vampiro. Y claro, No es divertido hacer relaciones con un vampiro ni ofrecerle misiones a un vampiro. Entonces, hace que el juego, lo que es seguir la trama del juego, sea mucho más complicado y sea un coñazo. Bueno, para poder curarnos de esta enfermedad, podemos hacerlo. Tenemos 3 días para hacerlo, y si pasan los 3 días, pues sería irreversible. Pero bueno, en Oblivion, por ejemplo, podemos curarnos de esto haciendo un proceso bastante costoso y bastante coñazo si no nos hemos curado en esos 3 días. Bueno, pues como digo, este tema es muy interesante porque es bastante divertido, el rollo de que, oye, te enfrentas a un vampiro, no te das cuenta, te ha herido y te conviertes en uno de ellos. Y puedes vivir siendo un vampiro. De hecho, en Morrowind hay un mod que está, un par de mods que están orientados a hacer el juego más en la vertiente de vampiro, es decir, permitirnos hacer bien las quests siendo vampiros y cosas por el estilo. O sea, que está bastante bien. ¿Y quieres comentar algo? No, continúa. Bueno, nada, yo solo deciros que a mí me pasó una vez que me estaba jugando ahí al Oblivion, de esto que estás explorando y me metí en una tumba y allí había un tío que cuando me acerqué, pues me di cuenta que era un vampiro porque tenía pinta de vampiro. Y los ojos rojos. Sí, y los ojos rojos, que es algo muy característico, ¿no? El caso es que me hirió, pero yo no me fijé que me había pegado la enfermedad. Yo seguí jugando y yo vi que cambiaba, o sea, que pasaban los días y que mi personaje, pues, joder, qué raro, que me hago daño al salir y tal. Y hasta que descubrí que era un vampiro y que no podía jugar con normalidad, así que cargué partida y ahí quedó la cosa. Debo decir que la quest de Oblivion para curar la enfermedad es un, porque coño, vamos a ver, ahí la enfermedad cuando te contagian es fácil quitársela, está incubando, por así decirlo. Exacto. te puedes durante ir tres a, días, sí, a cualquier lugar sagrado, te bendicen y fuera, ¿no? Pero si dejas que pasen 3 días, ya estás, ya eres vampiro. La quest para librarse de la maldición de ser un vampiro es probablemente la más complicada de Oblivion. Es un coñazo, es para un coñazo, tienes que para joderte por no quitarte la tiempo. Exactamente, tienes que recopilar. Yo, por ejemplo, la quise hacer porque, bueno, tenía curiosidad y tal. Cargué partida, es un coñazo de misión absoluta. Muy pesada, muy pesada. De todos modos, tiene su parte de diversión ser vampiro en el juego. Sí. Bueno, voy a decir una cosa más de esto. En Oblivion hay, bueno, una quest que es de la hermandad de asesinos y tal. Y en la quest el líder de esa hermandad es un vampiro. Si no me acuerdo, creo que se llama Vladimir, el tío, ¿no? Y resulta que es vampiro, el fulano, ¿no? Y el rollo es que en ese mundo, a los vampiros el ajo no les hace daño, pero es que ese tío es alérgico al ajo. Sí que hace daño. Está bastante guay eso. Y de hecho, hay otra quest mítica de Oblivion en relación con los vampiros. ¿Os acordáis de la arena principal? Sí. El campeón de la arena, que era, creo que era un orco. Un orco campeón de la arena, sí. Sí, sí, sí. Creo que lo era. Bueno, este tío, antes de luchar contra él, quería descubrir su pasado, ¿no? La misión que te hacía, porque quería descubrir su pasado, era muy enigmático. Entonces empiezas a investigar y descubres que, efectivamente, su madre era una orca y su padre era un vampiro. Entonces tú ibas a hacer la misión, descubrías al padre, lo matabas, en Oblivion todo se soluciona matando. Matabas. Volvías, le contás la verdad al campeón, decía, oye, tío, tu padre era un vampiro. Y entonces el pavo se deprime y decía, Dios santo, no quiero vivir. Entonces cuando te enfrentabas a él en la última batalla en la arena, el tío salía y no peleaba, se dejaba matar. Y entonces tú, bueno, yo, qué puta madre, y si te hubiera mentido, ¿qué? Exactamente. Y entonces veías al tío parado recibiendo hostias, diciendo, no quiero vivir. Una cosa muy, muy esperpéntica. Y con eso ganabas el campeonato. Gran campeón de la arena y eras venerado y tal. Exactamente. En fin, cuanto menos curioso. Además, en Oblivion mola bastante porque, bueno, tanto Morrowind como Oblivion, porque los vampiros sabes que están ahí. Pero a veces no son tan evidentes. A veces ves un vampiro y dices, hostia, este tío es un vampiro. Cuidado, me voy a infectar. Yo lo que no entiendo es que te teman siendo vampiro en Oblivion. Sí, hombre. Es que como se ve a simple vista. Claro. Como se ve a simple vista lo de los ojos y tal. Pero que con lo feos que son todos los personajes en Oblivion deberían escapar. Son mutantes. Efectivamente. Pero en fin, claro, es lo que dice Jorge. Ese vampiro tiene ventajas, pero también tiene bastante desventajas. Luego otra cosa interesante es que puedes llegar a ser vampiro porque tengas la mala suerte de que de noche, mientras duermes, te joda un vampiro. Exactamente. Eso es muy raro que pase, pero hay una zona, es una posada, que creo que se llama Yegua Gris. Y si duermes con la puerta abierta, fijo que te jode el vampiro. No, de hecho, de hecho, a ver, en la saga de Elder Scrolls hay una regla universal. Solo duerme en zonas donde, por ejemplo, en posadas donde tú alquiles la habitación, o en zonas de tu propiedad. O de tu propiedad o de propiedad conjunta. Pues es una hermandad o algo así. Si duermes en un sitio, vamos a decir, inhóspito, o que no sea tu propiedad, corres el riesgo bien de que te muerdan y te conviertan en vampiro, o bien de que te roben. Que no sé qué será peor. Sí. Anda que no he dormido yo en sábanas. Claro, eso, a ver, Oscar. Son porcentajes, te puede pasar ya, o no. Ya. Pero si te pasa, macho, vaya putada. Bueno, ya concluyo este tema diciéndoos que, recordándoos que hay un par de mods orientados a vampiros de Morrowind que son muy recomendables, podéis echaros un ojo porque están muy bien. Y deciros que en Clandelan, en el portal Clandelan, tienen un amplio post hablando del tema del vampirismo en Oblivion, en Morrowind y en la saga Elder Scrolls en general. Sí, es un mundo en sí mismo eso, así que os lo podéis pasar muy bien viéndolo. Y vamos a ver más juegos rápidamente, muy de pasada, Gaspar, rápidamente. Van Helsing. Ah, sí, es verdad. Antes de Van Helsing, olvidábamos hablar de Skyrim, que también tiene su... De hecho, Skyrim es importante porque Skyrim, aquí ya no es como Morrowind y Oblivion, que los vampiros están ahí y ya está. No, aquí en Skyrim hay una expansión Dawnguard que está prácticamente solo trata de vampiros, además tiene un desarrollo muy importante, ¿no? En Dawnguard se nos plantea una guerra entre la Guardia del Alba, que son pues una especie de hermandad cuyo objetivo es efectivamente luchar contra los vampiros, y el otro bando, por supuesto, que son los vampiros, ¿no? En este caso liderados por Harkon, que es el señor de los vampiros, que su objetivo está más que claro, que él quiere, a través de unos pergaminos mágicos, destruir el sol y que la oscuridad sea perpetua, ¿no? Bien, como el señor Barnes. Exactamente. A modo de anécdota, os diré que yo siempre defenderé a Skyrim de forma incondicional, pero en este caso no. Dawnguard tuvo el honor de ser uno de los contenidos más bugueados de la historia. Tan bugueado que fue un escándalo. Es decir, por ejemplo, tú descargabas el juego en su versión inicial y el primer personaje que te aparecía en la expansión lo hacía en ropa interior. Luego te das cuenta que los personajes de todo el DLC están todos en ropa interior. O peor, cuando tú te convertías en vampiro, por una cosa que yo os explicaré, no se veía tu personaje, era invisible. En fin, la cosa fue muy escandalosa. Bethesda pidió pidión por activa y por pasiva. la verdad es que fueron rápidos, como no, y sacaron un parche que arregló prácticamente todo, pero el, digamos, el origen o el inicio, las, los primeros pasos de este Downward en la comunidad jugona fueron bastante lamentables, ¿no? Bien, como yo decía antes, aquí los vampiros tienen una importancia capital, ¿no? Si accedemos a las pretensiones de Harkon, él nos da el don, nos puede convertir en un señor de los vampiros. Y aquí realmente el juego cambia radicalmente porque nos transformamos en un vampiro, la perspectiva pasa a tercera persona, y es un ser ultrapoderoso, un ser que se defiende ya sea con a través de magia o a través de ataques físicos y que además tiene su propio árbol de habilidades, con cosas pues tan chetas como un tiempo bala, donde el cual ralentizas el tiempo, tú te mueves más rápido, teletransporte, es decir, generar una especie de bandada de murciélagos, etc, etc, etc. O sea, realmente el esfuerzo de Bethesda para darle al juego pues un toque diferente con esta inclusión de vampiros, pero ya vampiros con su propia árbol de habilidades, la verdad es que está francamente bien. También mejoraron la clase de hombre lobo, que en la versión básica pues era muy simplona, pero que aquí no es que esté a la altura tampoco de los vampiros, pero la verdad es que también tiene un desarrollo considerable, ¿no? Además, hay una cosa curiosa. Aquí la clase vampiro no conseguimos mejorarla con puntos de experiencia. Aquí la experiencia nos da la sangre de los enemigos que derrotemos, ¿no? Digamos que nuestro vampiro tiene ataques especiales destinados, eso es, a absorber sangre de enemigos y con ello ganar pues vida. Pero con ello también ganamos experiencia. Cuanto más gente matemos y más sangre absorbemos de ellos, pues más fácil desarrollaremos nuestras habilidades, ¿no? Pronto se desmarca un poquillo de la regla general de ganar experiencia pues de forma habitual como cualquier juego de rol. Aquí se trata de matar y de conseguir poder como con ello. Es un poco lo que veíamos en Blood Omen 2, ¿no? Absorber sangre, y cuanto más sangre nos llevemos al buche, pues más crecerá nuestro alter ego vampiresco. Poco más, es un DLC muy recomendable. Evidentemente el tema de los bugs ya quedó atrás, ya funciona, es perfectamente operativo. Yo de hecho no tuve ningún problema cuando lo terminé. Y que además tiene la gran ventaja de que se puede jugar en dos perspectivas, jugando en el bando de los vampiros o jugando en el bando de la Guardia del Alba, con lo cual las cosas pueden cambiar radicalmente. Así que, insisto, un gran DLC que aumenta de forma considerable el mundo de Skyrim. Y poco más. Bueno, pues continuamos así, Gaspar, con Van Helsing. Van Helsing, que la película era una mierda. ¿Qué dices? Pero, ¿qué es verdad, sí, era una mierda? Es un película. Gritando por la ventana, ¡Van Helsing! Bueno, pero yo creo que el juego no tiene nada que ver con la película. No. Por fortuna. Vamos a hablar de... Cada vez que digo el nombre... Gran argumento de este juego. De en este, bueno... Manejaremos a Van Helsing, que viaja a las tierras de Borgovia, no jodas, para resolver los problemas que asolan a la región. Borgovia. Este es el argumento del juego. Ya veis, la grande, profundo. Ya es mejor que Vampire Rain. Sí, sí, sí. En este caso, bueno, también contaremos con la compañía de un espíritu, una mujer que nos acompaña y que se dedica a matar enemigos con nosotros, a la que podemos dar algunas órdenes y nos echa una mano y tal. Bueno, podemos equiparla a ella igual que a nosotros, con armaduras, objetos, subir habilidades. El juego, bueno, es un tipo diablo bastante curiosete. No destaca realmente en nada, pero tampoco se puede decir que sea un juego mediocre o malo. Entretiene. Tenemos tres ramas de habilidades. Podemos usar armas de fuego, espadas o combinar ambas. Pero, por ejemplo, si usas armas de fuego, no puedes usar otra cosa. En ese aspecto está bastante limitado, de alguna manera. Gráficamente, bueno, cumple. Hay muchos enemigos, algún efecto de luz, escenarios, bueno, los típicos. Entornos oscuros, agobiantes, los pueblecitos, castillos y muchos enemigos. Y bueno, tenemos multicooperativo a 4 que puede estar entretenido y tal. Voces, están castellano y ya está. A ver, es un diablo con temática Van Helsing. ¿Qué es esto? Sí, ya está. Pero está muy bien valorado, ¿eh? Y hace cuestión de días salió la segunda parte de este, sí, este Van Helsing. Pero es un juego que todo el mundo que lo ha probado le ha gustado mucho. Yo, en fin, yo es una... A ver, no es un juego que destaque, pero bueno, es un juego... lo que ofrece, lo ofrece bien, o sea... Bien. Sí, sí. Está bien hecho. Eso es un punto a valorar. O sea, si te gusta el género, como es mi caso, por ejemplo, una oferta de Steam probablemente caiga. No, ya, aparte es un título que, precisamente por ser Van Helsing, el mítico cazador de vampiros, que por cierto también aparece en la novela de Bram Stoker. Van Helsing no es una creación así de última hora. Ya la temática que escoge es una temática atractiva de por sí, ¿no? Tus enemigos ya sabes más o menos cuáles van a ser, en qué época va a estar ambientado. Artísticamente a mí es un juego que siempre me ha parecido muy atractivo, ¿no? en ese sentido yo creo que es una gran opción. Una opción más muy reciente, porque yo no sé cuándo salió Gaspar. 2013. En 2013. Sí. Mira, no te ha dado mucho fue la secuela. A mediados más o menos. O sea, es, tuvo bastante éxito, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso sacaron casi la secuela. A mí me han comentado que está, que es muy divertido el juego. Sí, sí, sí. Que está bastante bien. Entonces este sí que lo recomendaríamos. Y aparte, bueno, si juegas a nivel de dificultad alto, sí, se va casi las 10 horas el juego, ¿eh? O sea, tiene una duración bastante decente. Bueno, y vamos a hablar del último título de hoy, Oscar, rápidamente. ¿Seguro? Sí, venga, muy rápido. Ah, vale. Esto no estaba preparado, pero como les dije aquí, ¿qué tal? Es la el bloque de improvisar algo. Nada, yo quería comentar el tema de Forsaken World, que hay una raza que son los vampiros. Y bueno, tiene su propio prólogo barra historia, con su propio escenario y todo. Está, la verdad, que bastante bien montado. Y como es habitual en las razas de este juego, pues tienes tres tipos de árbol de habilidades para hacer personajes. A ver, mi vampiro creo que era nivel 60, así que no recuerdo muy... No era mi personaje principal, no es un personaje que recuerde mucho, pero había de los tres tipos de vampiros que podías de hacer, creo que era el de sangre, el de PvP, que era el más tocho. Después había un vampiro que era una raza, o sea, una clase que era bastante buena para hacer los PvE, es decir, de personaje DPS para pegar a los bichos, o sea, en el rol de personaje de ataque, vaya a ser. Y la tercera rama de habilidades ya no la recuerdo, pero bueno, es un tema bastante importante en Forsaken World, el tema de los vampiros, porque además era una de las razas que la gente cogía más a menudo. Nada, es decir, este apunte para meter algún juego más en el especial. Aprovechando un momento lo que ha dicho Oscar, bueno, comentar nada, un juego de Game Boy Advance que salió con... que era bastante curiosete en su momento, el Vodkai, que tuvo tenía, secuela. Sí, que aparte en el cartucho tenía una... bueno, es un mundo dominado por vampiros, ¿no? Tenía un panel es solar, un joven pequeñito, cazavampiros. Sí. Tenía un pequeño panel que si le daba luz solar, ¿verdad?, hacía que el mundo, bueno, los vampiros fueran más débiles. Si jugabas, cosa complicada, si jugabas de día, era más fácil. Sí, pero tenía que darle el sol. Tú podías jugar de día y no se notaba no, mucho. Hombre, Gaspar, no, hombre, Gaspar. No. Si jugabas lloviendo era más fácil. Era más fácil igual. Sí, también. No, yo lo comprobé. Tengo el cartucho. Y si no le daba el sol directamente, o sea, te ponías un día soleado debajo del sol, no afectaba gran cosa. Los vampiros te fundían. ¿Tenía secuela o tuvo secuela en Nintendo DS, que en es Nintendo el Lunar Nights? Bastante aburrida. La tengo y no... O sea, lo que demuestra que el estudio de Kojima también hace medio crueldades a veces. ¿Qué eso no lo hizo Kojima, joder? ¿Sale su nombre? Qué pesado. Lo hizo su lacayo. Sí, su lacayo. Su lacayo vampiro. O sea, el de la fregona que trabajaba en casa del lacayo de Kojima. Eso, comentar que juego de Game Boy Advance es original y el de es un poco aburrido, pero bueno, tiene temática de vampírica también. Y bueno, ya para finalizar voy a comentar un último personaje vampírico que hay que tener en cuenta, que es Vlad de Magica. Que no es para nada un vampiro. Sí, cuando empieza el juego el tío dice: hola, me llamo Vlad y no soy en absoluto un vampiro. Y tú sabes evidentemente que sí, porque, a ver, el tío se carga gente y chupa sangre y todo eso y dice: ah, que esta sangre de aquí... no, esto no es nada, es... acabo de tomar espaguetis. O cosas así. Muy bueno. Sí, sí, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios están bastante graciosos. Bueno, acabamos por hoy y estad pendientes porque ahora mismo anunciaremos el ganador de ese manual básico de Vampiro a la Mascarada. Bueno, pues antes de decir qué hemos aprendido hoy, tenemos el orgullo de anunciar que nuestro ganador por Random Number, que bueno, digamos que hicimos lo siguiente: en función del orden en que recibíamos emails, sacamos un número aleatorio, ¿no? Y ese número fue 9. Y el noveno, la novena persona en mandarnos un email, fue Roberto Chamorro. Enhorabuena, has ganado el manual básico de Vampiro la Mascarada. Así que un aplauso para Roberto. ¡Bravo! ¡Bravo! Roberto, que decía además que su vampiro de videojuego favorito era Drácula en Castlevania Symphony of the Night. Y el porqué es muy sencillo. Es el autor de una cita, dice, de las más icónicas a su parecer. What is a man? A Miserable Little Pile of Secrets. What no talk. Bueno, dice que no ha visto ningún otro personaje videojuegil tirar una copa con tanta gracia, la verdad. Gaspar, ¿qué vas a decir? Y de aquí, ya que haga un libro, le recomendamos que lo acompañe y que lo lea mientras juega una partida de Vampire Rain. Así aumentará el disfrute del libro. Pero aún no te has ido. No, todavía no. Bueno, David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que... yo creo que cualquier temática vale para videojuegos. Cualquier cosa que nos ocurre, se pueden sacar videojuegos de ahí. Y bueno, vampiros ya es algo universal. Pero podríamos plantearnos cosas más extremas. Ya lo hicimos de dinosaurios. Creo que podríamos plantearnos un reto mayor. También deciros que voy a poneros la intro de Soul River en castellano, ¿vale? Para que la escuchéis y os maravilléis. Así que cuando acabe esta sección de que hemos aprendido, la pondré para que os quede ahí, para que quede en el programa. De Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que voy a ser la primera persona en el mundo que mate con arma de fuego a un vampiro mojado. Yo recojo el reto de David y propongo hacer un especial Sims, es decir, simulador de leñadores, tractores, granjas. Bueno, lo veremos, hay que hablar. Muy interesante. Y pues no lo ha hecho nadie. Yo lo y veo. Hay juegos muy buenos. Yo no he aprendido nada. Bueno, sí, bastantes cosas. Que me ha tocado hacer una saga muy buena y otra de mierda. Que la que me ha tocado hacer buena, pues es una saga que me gusta mucho. Y también he aprendido que la gente ya ha dejado mensajes en el foro y si quieres, Víctor, paso a leerlos. Lee. Muy bien. PHF Ceramic dice: tengo que reconocer que la temática de vampiros me provoca más bien indiferencia, salvo Castlevania, no me llama mucho, pero tampoco la odio. Y dice, pero lo que sí he aprendido esta semana es que Watch Dogs no es para nada malo y que a Oscar en el fondo le va a encantar, pues farmear dinero para comprar armas y experiencia para subir de nivel al prota, tiene 50, para poder desbloquear habilidades. Ah, sí, y si un vampiro muerde a un zombie, ambos se convierten en vampiros zombie. Por cierto, estuve viendo ya vídeos de gameplay de Watch Dogs y la verdad es que tiene muy buena pinta a pesar del... De la putada de Ubisoft y su vídeo fantasma de presentación en E3. Brutal Vomit. Hoy he aprendido que contra Drácula ni ajos, ni cruces, ni estacas. El arma definitiva son las botas de apunte de acero. Con esas le parto la espinilla y asunto arreglado. Acompañado de una regadera. Y no hay más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que siento una insaciable necesidad de sangre. Y por muy repulsivo que parezca, necesito más. Es una referencia a la serie de Spider-Man de los 90 que os recomiendo que veáis. Michael Morbius. Y bueno, si quieres comento lo que tenemos por el chat. Tenemos muchos... La gente ha aprendido muchísimo con este especial. Pues cuéntanos, Jorge. Cuéntanos. Bueno, pues por aquí, Enoch, que es nuestro hermano Marcos, ha aprendido que los vampiros... que a los vampiros se les vence con agua. Sí. Que el gran fan y conocedor de los vampiros pues ha aprendido algo nuevo de los vampiros que no sabía. El agua de lluvia es bendita. Sí. La bendice Dios. La lanza Dios desde el cielo. Dios es el mayor genocida de vampiros que hay en el universo. No sabéis nada. Tiene partículas de plata, joder. Bueno, más. Díaz Sacalón, matar vampiros con regaderas. Aprendido eso. Marcus Teisan, bueno, dice que si te pillan en un mordisco, decir que es ketchup. Te la voy a chupar y la sangre también. Ha aprendido que los vampiros hoy en día viven en el edificio de Hacienda. Es gran verdad. Según Nintenderos Crepúsculo Mola, ha aprendido que la temática de los vampiros en buenos videojuegos prácticamente se acabó hace una década. Bueno. Gaspar ha mordido a Freddie Mercury. Ha aprendido que si Gaspar fuese un vampiro moriría de VIH. Blaz ha aprendido que Vampire Rain es un juego para pedirte en Navidad. Sí. Fenicio se ha aprendido que los mejores juegos de vampiros son los basados en World of Darkness. ¿Qué más? Artorias ha aprendido que los vampiros molan mucho, pero los dinosaurios molan más. Y luego... Es que tenemos mensajes ahí por el medio. La gente está muy activa ahora. Draculanosis Escopetoide ha aprendido que... le gusta que le chupen, pero no la sangre. A ver. Roberto Sec ha aprendido que solo tiene suerte en sorteo. No sé, es que pone aquí un Sa 3 Lo. Tengo suerte en sorteos de Complejo Landa. Bueno, será que solo tiene suerte en nuestros sorteos. Fenicios ha aprendido que los juegos de vampiros de World of Darkness eran muy profundos y con mucho potencial. Joder. Y bueno, lo podemos dejar aquí, porque aquí la gente desvaría, hay muchos mensajes y no me entero de lo que hay. Bueno, pues ya para acabar, he aprendido que ha sido muy guay hacer un especial sobre algo tan temático, tan característico, ¿no? Del audiovisual de terror y tal, como son los vampiros, ¿no? Y algo también, entre comillas, tan marginal como un tema tan concreto como ese, ¿no? En lugar de una saga de videojuegos o tal. Si os gusta este especial, no os preocupéis. Dadle porque like. habrá mucho más. Dadle a like y compartid. Y suscribiros. Nos ha gustado preparar así algo de este tipo. Y también queremos dar las gracias a No Solo Rol por brindarnos la ocasión de sortear un manual básico de Vampiro de la Mascarada, un juego de rol fantástico que espero que disfrutéis también. Les deseamos mucha suerte desde aquí y a vosotros os recordamos que el Complejo Landa continúa y que la semana que viene no es el E3, pero ya sabéis que nosotros siempre nos gusta hacer un debate pre-E3, así que no os lo podéis perder y estad muy pendientes porque este año el Complejo Landa emite el E3 en directo como el año pasado. Así que nada, nos vemos la semana que viene y que tengáis un feliz fin de semana. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta luego! Kane está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fue mortal, como todos nosotros. Soy Raziel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Kane durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del Imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más divinos. Kane solía iniciar el estado de cambio para emerger con un nuevo don. Nuestra evolución tenía lugar algunos años después de la del amo. Hasta que tuve el honor de adelantarme a mi señor. Por aquella desobediencia, recibí un nuevo tipo de recompensa. La agonía. Solo había un resultado posible. Mi condenación eterna. Yo, Raziel, iba a sufrir el destino de los traidores y débiles. Arder eternamente en las entrañas del lago de los muertos. ¡Arrojadlo! caí ardiendo en el fuego candente, hundiéndome en las profundidades del abismo. Un dolor indescriptible, una agonía incesante. El tiempo se había detenido. Solo quedaba la tortura y un odio enfermizo hacia la hipocresía que me condenaba a este infierno. Transcurrió una eternidad y mi tormento mayor, rescatándome del precipicio de la locura. La caída me había destruido, pero estaba vivo. Rasier, eres valioso.